noches. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el capítulo 219. Arrancamos un nuevo programete de esta manera, obviamente, como no podía ser de otra manera, con nuestra ya clásica, clásica cortina de Transitando. No me acuerdo por qué carancho le puse Transitando a esto. Bueno, quizás que nunca me lo supiste decir, ¿no? Buenas noches a todos, primero. Buenas noches. Acá estoy, soy yo, Nacho. Nacho, Juan Ignacio Miranda, el señor de las teclas. El operador. Exactamente, y el conductor también, Nachito. ¿Cuántos rubros? Te decía tipo, que sí, nunca supe versátil. Por qué era el Transitando. Te pregunté y me dijiste... Como siempre, la memoria firme al pie del cañón entre nosotros. Ah, no era por un tema de memoria, por un tema de que nunca me lo dijiste. Me dijiste, Y andás a ver, negro, esto ya tiene un par de añitos largos cuando me la daba de compositor, ponele. En realidad había agarrado un programito que se llama Reason, un programita. Ahí está, así es como se dice, que se llama Reason, que vos puedes empezar a crear melodías a través de ya instrumentos que están preseteados, sonidos que están preseteados. La verdad que, digo, para jugar es bastante, bastante divertido. No me acuerdo por qué fue que le puse Transitando. Estaría yo transitando algún viaje por ahí en el medio, no lo sé. Todo es posible. Todo puede pasar siempre, pasa la onda, gente. Bueno, les cuento un poquitito de qué va el programita de hoy. Vamos a tener visita, como no podía ser de otra manera. Lo voy a decir una sola vez porque es bastante complicado. El nombre de la banda se llama Misaurus, Celat, Ecneos, Misceláneos. ¿Qué les puedo decir de esta banda? Les puedo decir que los va a sorprender. Viene por un mambo medio teatral, así se dice. ¿Cómo arranqué hoy, eh? Teatral. Thank you very much. I-O. Vocalicemos. Hola, sí. Probando. Hola. ¿Estamos bien? ¿Estamos saliendo bien ahí, Nachito? Estoy hablando cerquita, estoy hablando lejos. Contame un poquitito, porque la semana me cagaste a pedos. Venimos bien, sin modular, pero bien. Bueno, vos las querés todas, Nacho. Querés que module, querés que hable cerca del micrófono. Bueno, no se puede todo. Bueno, para hoy nos van a estar visitando, entonces, como les decía, Misceláneos, para decirle de alguna manera más corta. Van a estar presentando su disco Inicio, se llama el disco. Trata de, como les decía, algo teatral que tiene bastante como para descubrir. Hay una especie de mitología atrás de todo este personaje, así que vamos a estar charlando con los chicos, le vamos a estar preguntando por qué el nombre tan largo, ¿no? Obviamente. La explicación, ¿no? Tiene que haber un significado. Lo hay, por lo que tengo entendido es bastante, bastante amplio, así que vamos a tener visita. También vamos a tener lo que es la cobertura de lo que fue la presentación de Trilogía, el nuevo disco de Sexto Sentido. Les mando un gran, gran saludo a la gente de Sexto Sentido, sobre todo a La Bruja y a Chaca, que con quien estuve hablando en el fin de semana cuando fuimos a ver a Indias Raíces. Y como estuvimos allí charlando, obviamente estuvimos arreglando también fechas para más adelante. Así que bueno, un gran saludo para los muchachos que siempre tienen la mejor para este lado. Sí, y que tengo muchas ganas de escuchar el CD nuevo, lo nuevo de ellos, que todavía no lo pudimos escuchar. Ya vamos a tener acá que nos van a contar, pero yo quiero escucharlo, ¿viste? ¿Le habrán pedido el disco, Janina? ¿Se habrá animado a pedir el disco? Yo apuesto de mi parte que no. Bueno, también vamos a dejar ahí la incógnita flotando. También, dicho sea de paso, vamos a estar sorteando finalmente el afiche que nos regaló Necro de Boom Boom Kid, así que se pueden comunicar con nosotros no solo a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, no solo a través de lo que es también el Twitter, @pasalaonda, y lo que es el mail, pasalaondafm@gmail.com, que ese ya no estamos usándolo tanto, sino tratamos de que usen más el info@pasalaonda.com.ar. Sí. Pueden usar los dos. Me da risa, claro, ¿para qué la das si no la estamos usando? Nachito, porque ya me metí en el medio, entonces tengo que salir a remarlo de alguna otra manera. Gracias por hundirme un poquito ahí en el... Gracias, Nachito. Sí, me sacás a hablar así perdido, ¿viste? Cuando decís, ¿y tráiganme cómo te la brújula, tráiganme la brújula. Bueno, gente, mensajes al 11-2660-5164. En nuestro programa no falta la música. Y como siempre, arrancamos con ella. Suena Green Day haciendo American Idiot. Bienvenidos. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission. agenda de viernes. Bueno, de esta manera arrancamos con la agenda. Seguimos al aire, de alguna manera, ¿no, Nachín? Estamos al aire, Cristian. Estamos al aire, Mele. Bueno, sí, qué bueno. Qué sensación linda, ¿no? Estar al aire, realmente es un placer compartirlo, como para brindar también. Sí, como para brindar porque estamos al aire. Bueno, si escuchan ruidos es porque Nacho estuvo trabajando en los que son, digamos, sonidos de para el operador, ¿no? Efectos de brindis, me sale muy bien. El efecto de llaves también. Bien. Y hay otro que sale yo personalmente. Hay otro que sale muy bien, que es el efecto de timbre. También. Ese sale, pero espectacular. El efecto de bolsa, el efecto de hielo. Lo escucharon ahí, ¿no? Ahí sonó. Bueno, gente, arrancamos con lo que es agenda de viernes. Ya saben, tenemos un nuevo formato ahora de programa. Así que primero vamos con la agenda de viernes, después me echaremos con la nota. No te voy a contar qué viene exactamente, porque eso tampoco lo sabemos, básicamente. No, pero tenemos una idea del programa. De hecho, tenemos acá a nuestra señorita productora, Mele Villarreaga. Ahí está, se pone así contenta, porque la nombramos bien. Isaura, vamos, Isaura. Ahí está. Es el momento que tiene que hablar el micrófono y decir, claro. Hola, acá estoy yo. No me conviene, porque está medio complicado que salga al aire. Mi enteridad, te diría. Acá se habla, no sé. Exacto, en algún momento vas a tener que hablar, pero solamente decir tu nombre, cómo estás y nada más. Bueno, gente, arrancamos con la agenda. Suena, ¿es un estreno esto, Nacho? Sí, totalmente. Es la gran pérdida de energía. Qué gana que tenían los pibes, ¿no? De ponerle ese nombre. La gente, lo reincitaron, ¿no? No tengo ganas de hacer música, le pone una banda, directamente. No, sí. Sería el sinónimo de esto, ¿no? Sí, mejor quédate en tu casa. Ojo. Bueno, la idea es que con la agenda vos salgas, porque si viene un fin de semana largo, qué bueno, qué lindo, fin de semana largo, ¿no? Sí, 4 días, bueno, suelen ser 3 por lo general. Claro, pero ahora vienen encima 2 semanas cortitas juntas. Eso es lo más interesante. Claro, porque después se viene Semana Santa ahí en el medio. Exactamente. Qué lindo. Hay gente que todavía se queja de los feriados. Se nota que sos un proletariado. ¿Un proletariado no? Sos un burgués HDP. Sí. No sé qué palabra ponerle a eso ya. Es como que... O sea, un feriado es descanso para el pueblo. Eso está genial. La cuestión es que para el viernes, es decir, la agenda de mañana... La primera fecha que tenemos para contarte es justamente la que protagoniza la gran pérdida de energía, que va a estar sonando junto con Césped, Bosques y Búmetro en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249 en Palermo, desde las 22 horas, en el marco de la fiesta de discos. A ver, por ahí te tentás vos también. Esta es la primera de la agenda. Por ser emoción el amor por causa. me quiero olvidar de mandar un gran, gran saludo a nuestro querido, entrañable amigo Perita. Es verdad que le vamos a avisarle que Lucas lo está esperando y que le manda un gran saludo. Sí, en la esquina, ¿no? Está ahí en la esquina. Está ahí, infinito, no sabemos el Perita qué es lo que trae, que te espero en la esquina, que estoy de acá, el de campera verde, pasá, déjamelo a traer la tapa de luz. No sabíamos qué estás hablando ya, pero bueno. Nosotros tampoco sabemos qué estamos hablando, básicamente. Suena Salta la Banca, nuestro programa 219, haciendo Seremos. Uno de los temas que puedo decir que es el que más conozco de Salta la Banca, al menos yo, ¿no? No soy un gran fan de la banda tampoco. Creo que es uno de los grandes hits de la banda. Ajá, una banda que el otro día cumplió 6 años. 6 años tiene Salta la Banca. Nada más ni nada menos que 6. 6 años tienen ya. 6 años y ya metieron en una parte, ya. Tenía entendido que tenían menos, por eso digo, ¿no? A mí me parece, creo que es la banda que podemos reconocer que en los últimos años es la banda que más ha crecido, sin lugar a dudas, en el espectro nacional, los muchachos de Salta la Banca. Sí, claramente sí. Estamos, como le decía, en la... Si no agenda... es el micrófono, no se escucha el chiste, claro, de Salta sí, la Banca. Queda ahí flotando. Claro, pero la radio... Tiene que escuchar la risa. Micrófono para que se te escuche, ¿no? Pues, contratamos reidores mudos cuestión, para radio. Cuestión. Que Salta la Banca se va a ir a tocar este viernes a Club Space, que queda en Avenida Calchaquí 3100 en Quilmes. Arrancamos por Capital, nos vamos ahora para la zona sur desde las 21 horas. La banda que más creció en los últimos tiempos del rock nacional. Salta la Banca, los escuchás haciendo Seremos. No hay gente de songa. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida? Mientras parece haber violencia de género en el edificio, no sabemos qué está pasando ahí abajo, hay ruidos así de gente, niñas gritando, pensamos que está todo bien, ¿no? Pensemos eso. O suponemos, por lo menos, si no sacamos por las camaretas y fijemos, no, de última lo grabamos y después lo vendemos. ATN. Sí, podríamos hacer un billete, ¿no? También. Bueno, cuestión, que estamos en la agenda y suena Hilda Lizarazu, creo que también. No sé si hemos pasado Hilda Lizarazu alguna vez en nuestro programa. Dudo, puede ser que alguna vez, ya por el 2012, pero no estoy totalmente seguro. En 2012, me tira data precisa. Bueno, la cuestión que Hilda Lizarazu se va a estar presentando en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Kondi. Esto es la ex ESMA, para el que no sepa que ha cambiado su nombre. Queda en Avenida del Libertador 8151, desde las 21 horas. Va a estar sonando la señora Hilda Lizarazu. La escuchamos haciendo Hace Frío Ya. La ciudad y esta vida que es, si faltas tú. es mi último amor. Serte feliz. Rolling Stones en nuestro programa. Primera vez que suena en este año 2015, en nuestra quinta temporada. Me gusta, hoy estoy con ganas de meterte en quilombo. Sí, las otras veces dijimos de ponerlo en el primer programa, pero al final desistimos. Bien, Nacho, estás muy memorioso hoy, ¿eh? Obvio. Qué grande. O mucha mujer, una de dos, pero... ¿Cómo? O mucha mujer, una de dos, pero... Bueno, pero estás siendo convincente. Lo importante es que no es que mienta, sino que sea convincente. Dicen. Esperate que el otro se lo crea. Con eso alcanza. Bueno, cuestión que arrancamos con la sección noticias. Pasó ya la primer parte de la agenda. Nos queda la agenda de sábado, también nos queda la agenda de domingo, pero ahora vamos con algunas noticias del mundillo del rock. Suenan los Rolling Stones y siempre suelen ser noticias los Rolling Stones, y si no son noticias le buscamos la forma de que lo sean, ¿no? Básicamente. En algún lado aparece, no tienen tanto tiempo ya, tanta vigencia, que algo le encontrás siempre. Justamente hablando de tiempo y de vigencia, siguen con el festejo de los 50 años, que fue el año pasado, también son bastante choris, ¿no? Digamos. Ya van como 52, tienen más o menos, ¿no? Porque arrancaron antes, así, ¿no? La famosa gira de los 50 sigue andando, también que se interrumpió en algún momento por el fallecimiento de la mujer de Mick Jagger, pero la gira de los 50 años continúa, y dentro del marco de este festejo por los 50 años, sale un libro con nada más que 1 millón de fotos. Un millón, no una, dos, no, 1 millón de fotos tiene. ¿Qué podrán mostrar ya? Y siempre hay algo más para mostrar. Creo que esto creo que está dedicado pura y exclusivamente a fanáticos. Pero un millón de fotos, ¿cuántas puede haber que sean iguales? Ponele. Y yo creo que ¿cuántas? Por lo menos 30.000 tiene que haber iguales. ¿Cuántas Mick Jagger con el micrófono? Sí. Vístame desde abajo sacar la foto más o menos. ¿Cuántas habrá así? Sí, con pero la boca tiene, abierta. Lo que tiene es que tiene 1 millón de remeras Mick Jagger. Entonces es como que fueron cambiando por lo menos. Sí, es algo medio extraño. La cuestión es que este libro, tiene más de 500 páginas con fotografías de gran tamaño y muchas de ellas supuestamente son inéditas. De alguna manera te lo tienen que tratar de vender esto, ¿no? Más de 500 páginas de fotografías. Sí. Hay 1 millón de fotos. ¿Qué tan grande puede ser el gran tamaño de la foto? A mí no me cierran mucho las cuentas. O ¿cómo es, ¿no? el libro, ¿no? Claro, por ahí el es... diario La Nación, ponele. Yo me hacía una onda afiche, ¿no? Una cosa así. Como es raro, realmente es una noticia rara. Los Stones, no sé en cuánto han estado participando de esto, pero le dijeron, sacamos algo más para sumar guita. Y dale, dijeron los muchachos de los Stones, que, bueno, dicho sea de paso, Satisfaction estamos escuchando. Dicen que no la pueden encontrar, para mí, ya la encontraron hace rato. Y lo que venga después, que sume. Ya está aquí junto con nosotros la gente de Misceláneos. Les cuento que pueden comunicarse a través de lo que es el Facebook, el Twitter, el mail, que es info@pasalaonda.com.ar. ¿Está bien, Nachito? Exacto, porque pasalaondafm@gmail.com ya no se usa más. Bueno, bueno, está bien, dejémoslo ahí, cortemos el tema ahí. Y ya está Nanu ahí, Nanu Wagi, nuestra fotógrafa oficial también ahí ya con las redes sociales, así que bombardéenla a ella. También tenemos nuestro telefonito al cual pueden mandar WhatsApp. Le mandamos un saludo a Perita recién también, ¿no? Y continuamos hablando de noticias. Suena Megadeth haciendo Go to Hell. Y la noticia tiene que ver con que el año pasado justamente les contábamos que se habían ido 2 integrantes de Megadeth, de la banda del Colorado, Dave Mustaine. Y aparentemente ya hay un nuevo batero que no está oficializado todavía. Esto es un rumor, pero parece que es posta esto. Un rumor. ¿Cómo serán los rumores en Megadeth, no? Porque duran poco los músicos. ¿Cuánto puede durar? Viste que yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, ¿no? Pero suele decirse que algunas personas de color colorado, digamos, su cabello, a veces son medias complicadas de llevar. Dicen las malas lenguas. Y más escabio dicen, ¿no? Dije yo eso. Digo que las malas lenguas dicen todo eso. Y más cuando hay... Bueno, está bien. Hoy me están bombardeando de todos lados, gente, sepan disculpar, pero bueno, es lo que se hace lo que se puede a todo esto. Como decía, Colorado Mustaine no es la primera pelea que tiene Mustaine, sino que han variado varias veces de integrantes dentro de lo que es Mega. De hecho, cuando él estaba en Metallica, Mustaine lo volaron. Pobre escabio, y nunca paró. Nunca se hizo rehabilitar tampoco, ¿no? Claro, bueno, pero es así, Colorado. Acá lo bancamos a muerte, Colorado, ¿no? A la gente de Argentina, a Mega lo lleva acá en el corazón. Mal. Cuestión que parece que el nuevo integrante de Megadeth sería Chris Adler, que es el baterista de Lamb of God. ¿Cómo se conoció esta noticia? Bueno, justamente uno de los ex Megadeth, como es Nick Mensa, tiró un mensaje en YouTube. Dijo, bueno, desde que Adler está tocando en el nuevo álbum de Megadeth, ¿puedo tocar en el nuevo disco de Lamb of God? ¿Cómo pregunta? Estoy listo para ello. O sea, el muchacho está buscando laburo, claramente, ¿no? Sí, ¿no? Que está pidiendo ahí. Ya acá, que me dejaron en banda, tienen loco. Una soga. Tienen un centro, por favor. Bueno, cuestión es que no está confirmado ni tampoco está desmentido este rumor, pero sí, Megadeth en algún punto se va a tener que poner a laburar. De hecho, estaba en los planes sacar un nuevo disco. Y también queda saber quién va a ocupar la plaza que dejó el guitarrista Chris Broderick. Y algunos ya están diciendo que podría ser Kiko Loureiro, el guitarrista de Angra, quien lo suplante. Así que se viene una nueva formación de Megadeth y yo creo que seguramente estará en nuestro país. Y obviamente el Colorado le va a decir Go to Hell a todo el resto. No sé si catalogarlo como una noticia. La verdad es que me topé con esto cuando estaba buscando algunas noticias para el programa de hoy. Y resulta que la noticia o lo que les voy a contar tiene que ver con una banda llamada Dios. Sí, una banda llamada Dios. Que estuvo en los 90s en nuestro país. Y hay un documental hecho por Mariano Báez que justamente retrata la historia de esta banda, que supuestamente sería una de esas bandas revolucionarias que han cambiado la escena del under en los 90. Bueno, esto a mí me sacó a 2 millones de lados, pero lo que más me llamó la atención de esto es que primero que haya un documental de una banda que no conoce absolutamente nadie prácticamente, porque vos preguntás en gente que estuvo por ahí curtiendo un poco los 90 y yo jamás escuché que alguien me hablara de una banda llamada Dios, por ejemplo. Yo tampoco, me agarra intriga por saber qué será de estos músicos, ¿no? ¿En qué andarán? ¿Qué habrán hecho? ¿En qué otras bandas han estado, no? Exacto, y lo que a mí se me vino a pensar fue ¿cuánto será de este recital de catalogarlos como la banda que pudo haber cambiado el sonido, que tuvo, estuvo tratando de llenar el, de reflejar de alguna manera el vacío existencial que reinaba en esa escena under, por ahí toda tapada por los 90, ¿no? Con el Piss y Champagne, que no importaba nada de nada, que hubo bandas también que surgieron del under en ese momento. ¿Y cuánto puede haber realmente del fanatismo de quien escribió obviamente, y quien dirigió este documental que se está presentando en nuestro país y que se viene de presentar en los festivales como en Uruguay, México y Berlín, donde supuestamente esta banda que sacó tan solo un disco, un cassette seguramente, bueno, seguramente imaginate, un cassette o un disco de pasta puede ser, imagínate en realidad lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una banda que supuestamente movió el underground de una manera en los 90 y nadie se enteró. ¿Cómo puede ser eso? A mí la verdad que me llamó muchísimo la atención. Habrá que empezar a buscarlo realmente. Yo lo que escuché realmente no me movió mucho. Yo por lo que escuché de este tema, que no escuché mucho, ¿no? Si lo mismo escucharon todos ustedes, fue un poco más reminiscencia de lo que fue Masacre, los principios de Babasónicos, ¿no? Me fuimos para ese lado. Sí, yo creo que realmente no sé si habrán los brujos sido por ahí. Claro, pero ahí es como que ya estuvo, eran uno más de los representantes que por ahí sí llegaron. La verdad que yo se los recomiendo, escúchenlo, tengan su propia opinión. Démosle un poco más de rosca a esto, ¿no? Porque si hicieron un documental, mínimamente algo de haber. Supuestamente muchos críticos de música de la actualidad la recomiendan. Nosotros no sabemos, ellos tampoco. Es el tema que estamos escuchando. No sé, Dios. Noticia bizarra del programa, y si la anterior fue media bizarra, creo que esta la supera todavía, ¿no? Claro, casi que nos fuimos, ¿no? Sí, ya nos fuimos al pato, derrapamos, chocamos contra el mojón, todo junto. Bueno, cuestión que si prestaron atención a este tema, estamos escuchando a la banda australiana Tame Impala, poner que se diga así, haciendo Feels Like We Only Go Back, que aparentemente, si no se dieron cuenta, se lo decimos, es igual al comienzo de un tema de Pablito Ruiz llamado Océano. ¿Cómo era? Para recordarme la melodía, por lo menos. Algo así decía. El viento sopla fuerte sobre la playa. Bueno, ¿se acuerdan de ese tema de Pablito Ruiz? Pablito Ruiz. ¿Cómo llegó Pablito Ruiz a pasar a dónde, boludo? Estamos retrocediendo. Y lo peor de todo es que todos nos acordábamos. Esa es la peor parte. Todos nos acordábamos, sí. Bueno, pero pará, Tame Impala va a tocar en el Lollapalooza ahora, por ejemplo. No, ¿cómo llegó Tame Impala a copiarse de Pablito Ruiz? Realmente, qué poco. Yo creo que ni se dieron cuenta. Vos decís que sí. Pablito Ruiz es tan grosso que lo conocen en Australia. Pará, que me voy a tirar de acá ya. ¿Cómo llegó Pablito Ruiz a Oceanía? Explícame eso. Bueno, hay cosas que son inexplicables. Pablito Ruiz es claramente una de ellas. Lo que nos lleva a que a todo esto hubo una acusación de Pablito Ruiz y ganó. Así que felicitamos a Pablito Ruiz. Como decían acá los chicos, 10 años más de carrera para Pablito. Pablito, te bancamos, sos un grosso. Y bueno, gente, pasa esto en las noticias. Escuchá, a ver si lo sacamos también. Es igual, boludo. La nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Bueno, ¿cómo siguió después de esto, no? Estamos en las noticias, estamos escuchando Crimen originalmente de Gustavo Cerati, uno de los, si no el último mega hit de Cerati, pega en el palo, ¿no? Está ahí en el borde. Qué difícil que es para Calamaro hacer covers. Sí, la verdad que... Que haga sus temas, que le ponga su forma de cantar y queden como de él, y que pasa bien como canta. Pero cantando el tema de otro, como que se nota que se le va la voz. Se le complica, Calamaro. No escuché tanto a Bunbury en este caso, no me quiero meter mucho con Bunbury antes de que me caigan a palos acá. Pero, bueno, la noticia tiene que ver con estas dos estrellas del rock hispanoamericano que se juntaron para versionar a Gustavito Cerati. Gustavo Cerati, Gustavito suena muy condescendiente, no me gusta. Resulta que hicieron un videoclip, obviamente, de esto en vivo. Tiene CD, DVD, vinilo, tenemos fanzines. ¿Qué más le pueden agregar a eso? Si hay para vender, le agregamos. No sé, pero vienen robando estos dos temas juntos. Hicieron gira el año pasado, dicho sea de paso, hablamos de eso. Bueno, también va a salir un disco, bueno, va a salir un montón de cosas. A partir del próximo 14 de abril va a estar incluido esta versión en Hijos del Pueblo. Este tema es el adelanto del material que van a estar presentando Bunbury y Calamaro. ¿Qué decir de esto? A ver, en mi humilde opinión, como decía recién, ¿no? Venta, tratamos de vender un poquito más. Y qué mejor que lucrar con un poquito del morbo que siempre garpa, ¿no? No sé por qué todavía, ¿no? Realmente no entra en mi cabeza. Yo digo que Crimen, sí, al tema lo mataron. Sí, bueno. Bueno, gente, pueden juzgar ustedes, pueden tener su propia opinión, la pueden decir también a través de lo que son las redes sociales, como les decía antes, Facebook, Twitter y toda esa bosta que ahí agarran, ponen Google, pasar a onda y aparece, ¿no? Básicamente, es tan fácil como eso. Entra, búscalo. Búscalo, mientras tanto, escucha, no sufras, no sufras. Crimen, Bunbury, Calamaro. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. We'll be right back. entrada triunfa. Continuamos con el capítulo 219 de Pasar la Onda. Recién estamos escuchando Croupier, el que reparte y desarme. Ya estamos con los muchachos de Misceláneos, porque les voy a decir así, porque prefiero realmente que lo nombren ustedes el nombre y que no les pase como les pasa en el 90,9% de las radios, que lo nombran mal. ¿Cómo es el nombre completito? A ver. El nombre exactamente es Misaurus Celat Egneos Misceláneos. Para que gane de complicarla que tenían, ¿eh? Sí, sí, nos complicamos, pero, o sea, Misaurus Celat Egneos es la energía que se genera cuando los misceláneos vibran al unísono. O sea, en este caso nosotros. Cuando... Te la estudiaste, decir la verdad. Sí, más o menos, sí, para explicarla. Hay que dar, tiene una. La banda tiene una historia mitológica atrás de lo que tocamos, digamos. Es como un show, no es solo tocar. Tenemos trajes, cosas así, pasan cosas en vivo. Yo me iban a venir disfrazados hoy. Me habían dicho que por ahí caían disfrazados. No queríamos jugarnos tanto. La verdad que no, lo dejamos un poco más para lo que es el show, que bueno, tiene todo un componente escénico, un chico que bueno, nos hace la segunda, el performer un poco, actúa en vivo, bueno, hay una sacada de máscaras, tocamos con máscaras de traje, este chico hace algunos cambios de ropa. Tratamos de que el show justamente esté un poco... Puesta en escena teatral, vamos a decirle. Darle un plus, digamos, a lo que es el show y meterle algo de teatro también. Fabio, que es el que interpreta, en medio de los temas, hay intervenciones de él. ¿En el medio de cada tema? No. Hay algunos temas precisos en donde él entra y, bueno, o por ahí en el final de algún tema hace algún monólogo. En realidad tiene así intervenciones específicas en determinados temas y después, según los shows, vamos armando algunas cuestiones para que él participe. Depende... El show, por ejemplo, la presentación del disco, el lanzamiento del disco, perdón, hubo por ahí un show más armado de este lugar. Estamos un poco armando el show de la presentación del disco para mitad de año y bueno, también lo estamos trabajando de este lugar, así que... Bien, o sea que la idea es obviamente brindar un poquitito más. Antes que nada quiero que se vayan presentando, por favor, porque yo los conozco acá a ustedes y lo que está bueno es que la gente del otro lado también, porque hay gente del otro lado también, hay algún que otro loco que nos escucha, no sabemos por qué todavía realmente, pero bueno, gracias por estar ahí, negro, pues sin vos, o negra, ¿no? También, ¿por qué no? La idea es que, bueno, vayan presentándose, señor, nombre, apellido, colegio... a ver, ¿qué le podemos agregar? ¿Frazada de lana o frazada de felpa? Matías Ferrero, el colegio no lo terminé. Y la frazada, prefiero una sábana porque hace un calor bárbaro y la lana me pica. Pero en invierno te cae de frío. No, uso doble acolchado. ¿Te faltó un instrumento? ¿No? El bajo, toco el bajo. Está, el señor es el del bajista, muy bien. Exactamente. Quiero decirlo, me gustó mucho, mucho el bajo de ustedes, la verdad que para atrás ustedes, no, mentira. Pero no, una... es un chiste. Sepan disculparme. Se para él adelante, por eso tampoco. Por eso le habló primero, claro, dijo, yo llevo la demanda. Igual le tengo que agradecer a ellos, me dejan tocar porque por ahí en otra banda el bajista tiene que hacer lo justo y necesario, acá me dejan tocar y nadie me dice, pará. Soltamos las cadenas. Claro. Ensayamos a punta de arma. Se nota que acá después hubo un par de amenazas, ¿no? En el medio, antes de la nota. Hablá tranquilo, negro. Así como lo ve chiquitito. Bravo, el muchacho. Pinta el boxing, el chabón se la pudre. Señor, también lo mismo. Nombre, colegio primario, colegio secundario. Y le vamos a agregar charango ukelele. Bueno, nombre Gopal Stesic es mi nombre. Yo soy el baterista de la banda. Colegio primario, no me acuerdo. Secundario, acá en compañía de la Inmaculada Concepción. Y bueno, no sé, charango. Charango, preferís un charango. Y es más, no sé, lo veo más autóctono, ¿no? Sí, es más argento, por ahí el ukelele, viste, que lo agarra... Como más de otra zona, medio, no sé. Cuidamos a las tortugas también, ¿no? Porque, va, ¿con qué estás? No. Claro, cuidamos, sí, bien, cuidando a la naturaleza, muy bien, sí, ¿no? Hay que tener cuidado, viste, porque... Y sí, está bien. Te cae la Asociación Protectora de Animales, viste. Y no te dejan tocar después, ¿no? Por ahí. Bueno, pasamos uno más. Vos estás más cerquita al micrófono, así que te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono y también nos cuentes nombre, edad, colegio y colegio fundamental, porque necesitamos saber si estudiaron o no estudiaron. ¿Estudios terciarios? Universitarios. Universitarios. Qué gran. ¿Qué nivel, una cosa? Papá. Soy licenciado. Dígame licenciado. Dígame licenciado. ¿Licenciado en qué? En artes audiovisuales. Bien, ya con título y todo, ¿dónde estudiaste? En la Universidad de Lanús. Bien, ahí, ¿sos de allá, de zona sur? Somos de Pompeya, nosotros estamos pegaditos ahí. Era lo mismo viajar a... Claro. Caray, nomás, era lo mismo viajar a Ciudad Universitaria o a Lanús y el viaje era más lindo porque viajaba sin gente. Claro, venís al revés. Claro. Buenísima esa. Bueno, ¿y instrumento? Vos. Vos. Soy el cantante. O sea, el instrumento estamos hablando de tus cuerdas está vocales. Dentro, está dentro mío. Qué lindo, ¿no? No tenés que andar cargando nada. Los pibes cuando termina el show, viste, están todos laburando igual, y vos charlando igual con la pina. Soy bastante... ¿Cómo se dice? Claro, yo lo trato de ayudar. Es una banda comunitaria. Hay que cooperar. Claro. Sí, trato de cooperar con los demás. Lo dice el bate. Claramente. Ayúdenme. Por favor, si no, chicos, me canto. Más pierde por lo general el armado, ¿viste? El tipo está cargando. Por eso yo ponele, me solidarizo con el batero y lo ayudo. Vos necesitas algo. Le abro los pies, ¿viste? Le pongo los platos mientras. Están todos dando vueltas. Mientras todos están boludeando, vos estás ayudando, me parece perfecto. Trato de ponerle un plus, ¿viste? Porque si no, no... Claro, si no te van a cagar a palo después también. Sí, sí. Yo creo que son muy violentos ustedes. No, mentira. Bueno, gente, acá quiero contarles que estamos amenazados de muerte. Bueno, tenemos una faca acá que me dijo acá que el muchacho que trajo. También mirá. Vemos un 9 milímetros por ahí. Así que bueno, si no terminamos el programa, por favor, llamen al 911, por favor. Señor, también. Marque 91. Y cuando le digan, marca el otro uno. Te juro que estaba pensando en eso. No lo quise, no me salió, básicamente. Bueno, lo mismo, también, presentación. Nombre completo. Completo, grupo sanguíneo. A ver, ¿qué le podemos agregar a todo esta parafernalia boludeza que estoy diciendo en el comienzo de la nota? ¿Te gustan las notas? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, sí. No suena muy sincero, Nero. Bueno, no te quería mentir, pero... Mentime que me gusta. No es lo que más me gusta, pero sí, sí, está buena. Bueno, yo soy Ricardo Lusa. Dudo. Dudo, sí, sí, la verdad que no me acordaba bien, pero... No, y toco guitarra. Porque mirá el DNI recién. Claro, toco guitarra. Bueno, bien, entonces, muchachos, ¿quién me va a contar un poquitito cómo inicia toda esta locura de misceláneos? Con todo lo que representa, ¿no? Con el nombre completito, con la mitología, recién hablábamos un poquitito. Yo me quedé pensando cuando estaba leyendo el material y todo lo que hay en misceláneos.com.ar, ¿le estoy diciendo bien? Misaurus.com.ar. Bueno, me quedé pensando justamente si todo esto era un mambo que se les ocurrió a ustedes, básicamente, o lo tomaron de algún lado. No, es algo que se nos ocurrió a nosotros, sí, es del mambo nuestro cerebro, gente rara que somos. ¿Cómo surge? Sí, sabemos que somos gente rara, o sea, para hacer música más o menos no estás entre los cánones normales. Básicamente surge de la explicación de lo que es misceláneo. O sea, misceláneo es algo que no tiene una descripción específica, vamos a decirle. Bueno, en la geometría tenés los triángulos, los cuadrados, los círculos y un montón de formas que entre sí no se parecen, pero lo que las une es ser misceláneo. O sea, claro. Bueno, en la ferretería tener los tornillos, los clavos y un montón de cuchuflitos que no pegan entre sí, pero entre todo lo distinto entre sí es ser misceláneo. Entonces, es una palabra etimológicamente correcta. Claro, es un adjetivo. Un adjetivo. Bueno, gracias por instruirnos realmente, gracias por instruir a la gente también, ¿no? Y este, mira, te lo dice que no termina la secundaria. Claro, dijo, no terminé. Bien, o sea, no hace falta a veces terminar la secundaria. No siempre, mira Bill Gates. No soy bastante más pobre que él, pero... Claro, pero por ahí en unos años, ¿quién te dice? Por ahí mis años la pega. Es la imaginación. Imaginación al poder. Ah, claro, exactamente. Bueno, y a ver, ¿por dónde... ¿Cómo le explicamos a la gente que es misceláneos? ¿O por dónde viene el tema? A nivel musical. Explícamelo. Yo no conozco misceláneos. A ver, explícamelo un poco. Misceláneos, bueno, es un poco lo que decía Matías. Es una expresión artística que, bueno, más allá de lo que es la música, está basado en un poco esto, lo audiovisual, completar un poco desde este lugar, no sé, por ejemplo, en vivo, con los con el performer, con las máscaras, los trajes, el show un poquito más armado. Bueno, en el disco, ya lo vieron por ahí, suben alguna foto, todo el trabajo que tiene desde, desde el dibujo, desde lo visual, es bastante conceptual el disco. Hay material desde, no, hay algún corto que está subido, que donde actúa Fabio Russo, que es el performer de la banda, que es el primer monólogo, el corto representa el primer monólogo de la banda. Misceláneos básicamente es, bueno, es una banda de música que además intenta completar desde lo visual con todos estos aspectos para enriquecerlo, ¿no? Hoy en día hay tantas bandas de música que bueno, a nosotros nos sale hacer esto, nos gusta y además lo creemos un producto completo, ¿no? Había que buscar una vuelta más, claro, o sea, se dieron cuenta que... Creo que había y nosotros nos salió así también, claro. Es algo que lo disfrutamos. Nosotros desde las máscaras que hacemos nosotros están hechas en cartapesta y nos juntamos los domingos a hacerla, hasta todos los flyers que tiene la banda, las tarjetas, están todos diseñados, el disco está, es todo un diseño y un trabajo personal intensivo de la banda, que bueno, apunta justamente a esto, a enriquecer este proyecto así, ¿no? Como completo, toda la... Si nombrabas también al performer, ¿no? ¿Qué cantidad de gente hoy incluye el proyecto Misceláneos? Porque me parece que deben necesitar a más de cuatro personas. La verdad es que en vivo somos siete. Claro, somos nosotros cuatro. Después está Fabio, que es el performer. Ajá. Está Lucas Massa, que toca teclado y coro. Y el Colo San Giacomo, que toca la segunda guitarra en algunos temas. Por algunos temas somos el power trio con voz. Y algunos temas son formación, dos guitarras, bajo y batería y voz. Y abajo del escenario, importantísima, la compañía de Mariano Elzarria, que bueno, es un ángel para nosotros. Lea, que es nuestro sonidista, el que nos grabó, es una especie de asesor musical, está ahí. Es uno más, es un misceláneo más. Esa gente que, bueno, para nosotros es... Es fundamental, ¿no? Sí, porque si no, por ahí no podrían hacer todo lo que están haciendo. Sí, mucha gente más que por ahí nos olvidamos que, por ejemplo... El escenario. ¿Cómo? Acá nos vemos en más. Que es la prensa y me ha estudiado dos micrófonos. Bueno. Qué campeón, nunca te imaginaste, ¿no? Hacía dos micrófonos. Presidente. Unas palabras para el pueblo, por favor. Acompáñenme. Menos mal que no dijiste el famoso síganme. Gracias a Dios, boludo. Menos mal, estuviste ahí al borde, te digo. Casi nos vamos a ir al barranco también. Pero bueno, como decía, ¿no? Recién nombrabas que se juntan los domingos a hacer las máscaras. A cada performance que hacen, a cada show que hacen, le arman un show diferente. Claro, tratamos de hacerlo. O sea, son súper adictos al laburo, ¿o no? Y ahí sí. Cuando uno labura lo que le gusta, es lo mejor que te puede pasar. Qué mejor que hacer lo que te gusta, ¿no? Además, el disco está, un disco así como lo ves, esto venía en una plancha y lo armamos nosotros. Nos juntamos como laburo de chino a doblar la cosita, cortamos lo... Donde está puesto el disco es una goma Eva que la cortamos con un caño y un martillo. O sea, hicimos, claro, laburo así de... Bien artesanal, o sea, si podemos... Elevamos la bandera del hágalo usted mismo. Do it yourself, ¿viste cómo dice? Sí. Exactamente, tratamos de hacer todo nosotros. Todo lo... Y es complicado no hacerlo así, digamos, ¿no? Porque, como decíamos recién, hay 2 millones de bandas. Aparte el tema de los costos y el presupuesto que tenés que manejar. O sea, pensá que nosotros somos personas laburantes normales de clase media que... Ah, boludo, del Porsche que tenías ahí... No, que te bajaste... Era de juguete. Ah, boludo. No, yo me quedé con... No, pero sí, obviamente hay que laburarla, ¿no? Entonces, buscamos de hacerlo... las cosas con la mejor calidad posible y la manera, o sea, costo-calidad. Claro, algo difícil de equilibrar. Eso mismo. Entonces que a veces meterle mucho laburo también y por eso te decía lo de la goma, eso, ponerle todo lo que es la caja del disco, está todo impreso en imprenta joya, pero para bajar costo le dije, dámelo así y nosotros armamos. Claro, por favor, bajamos un... No, pero está bien, hay que buscársela también, ¿no? Tampoco, o sea, como decís, hay un montón de bandas, es muy difícil por ahí destacar. A mí me pasa, como persona, ¿no?, que escucho música, digo, qué difícil que debe ser para el músico en sí, ¿no? Tratar de buscar, porque creo que en un punto también lo buscan, ¿no? El hecho de decir, bueno, busquemos alguna beta. O sea, ¿les pasó de ponerse a pensar antes del proyecto? Decir, bueno, una beta, decir, a ver... No, una beta de buscarle algo. Desde el primer momento que nos... Creo que el recuerdo tengo yo, el primer momento que nos juntamos... Antes que seamos misceláneos, que empezamos a dar vuelta y a ver quién estaba, quién no estaba, teníamos claro que queríamos hacer algo distinto. Algo distinto, no sé si es algo distinto, pero... Solo ir a escuchar música. Claro, ¿entendés? Le queríamos dar un plus a la gente, como para que la gente también, viste, la flashee un toque y diga, che, a ver qué onda esto. Sí, el nombre complican un poco, así que ahí ya... Complican, no, pero digamos, es como... Que recuerden la palabra Misaurus. Misaurus. Misaurus. Entra todo. Estamos bárbaros. Googleás con Misaurus. Sale todo, claro. Es de keyword, digamos. Es la palabra mágica, claro. Misaurus. ¿Y cuándo arranca todo esto? A ver, cuéntenme un poco cómo se junta, cómo aparece esta yunta de ustedes y con el resto de los locos que los acompañan. El proyecto arranca hace mucho, mucho tiempo. Hace como 10 años, pero... Ah, para. Sí, pero teníamos otro nombre, era otra gente que tocaba. Fuimos cambiando, hasta que llegamos a tener la formación que tenemos ahora y salimos a tocar, porque no salíamos a tocar. Tuvimos como 5 años ensayando sin tocar. Bueno. En el 2000... Sí, porque no nos convencía a nosotros mismos lo que sonaba, digamos. Entonces nos encerramos a ensayar, y un día dijimos, bueno, hay que tocar. Y eso fue en el 2012, digamos. Entonces es como que es el punto de partida. La primera vez que tocamos fue en el 2009, pero ahí paramos porque no estábamos del todo conformes. Pasa que salimos a tocar, pues ya tuvimos no estábamos. Tuvimos algunos entreveros en el medio, entre claro. Integrantes. Que cambiamos integrante también. Pero y el 2012, digamos, que arrancamos a tocar oficialmente. Vamos 2012 es esta formación actual. Claro. Y después del 2012 no se cambió más. No se cambió más. Se agregó gente. No. Se agregó gente, nada más. Bueno, ahí ¿qué significa eso? Que ahí ya encontraron realmente lo que querían hacer, ¿no? Porque, o sea, en el medio por ahí había muchas ideas por ahí vagas. Se formó el núcleo, digamos. Se formó el núcleo y después de eso ya arrancamos con las ideas claras. ¿Ya salieron a tocar en este 2012? ¿Ya salieron con un show así de esta manera? O... Sí, desde la primera vez que tocamos, incluso en 2009 hicimos un show así también. Que no fue lo mismo, pero sonaba más feo en esa época. El monólogo que está filmado, que lo pueden encontrar en YouTube, es el monólogo de ese 2009. Claro, la primera vez que tocamos, claro. Y eso no está filmado ahí, sino que lo filmamos, hicimos un corto de lo mismo que dijo, pero bien filmado y con hecho un corto, digamos, ¿no? Como una. Sebastián Sibona, el director del corto. Otro de los un gran, claro, otro amigo de la banda y cooperador así en el proyecto de todo este misceláneos. Sí, son gente, por lo que veo, perdón que corte así, ¿no? Pero son gente de. ¿Eran de teatro antes? ¿Eran de ir a ver bandas así teatrales? ¿Tenían algunos referentes así o no pintó nunca yo eso? Yo particularmente tocábamos y particularmente a mí una banda que me marcó mucho fue La Manzana Protoplasmática. Cromática Protoplasmática. Cromática Protoplasmática, sí, desapareció. Me voló la peluca esa banda. La primera vez que la vi en vivo dije, estos chabones son unos crack. Parecían extraterrestres los chabones, sí. Vos los veías aparte ahí que en se vivo. Tocaban la vida, porque tocaban muy bien. Ah, muy bien, cierto. Tenían un show que era increíble y era todo hecho a mano, a pulmón. Eso mismo. ¿Entendés? Y bueno, yo cuando lo vi la flasheé. O sea, y ahí dijeron, bueno, algo. Me parece que viene por este lado, dijeron, por alguna manera. Hay una cosa que dijo Sid Barrett. No, un temita más. ¿Están de acuerdo? Sí, más les vale que estén de acuerdo. Bueno, gente, vamos a escuchar ahora Anestesiando el Dolor. Estamos con la gente de Misaurus Elat Echnios. Misceláneos y suenan así. Un verso puro dolor. De recuerdos no puedo vivir. Es el principio del fin, del silencio a la explosión. Vendrá mi salvación. Si el silbido es profesional, seguro me va a aliviar. Ya nunca más. Porque tenés que arengar a la gente ahí que dice, nosotros en un punto antes solíamos decir, buscar en Google, no rompa las bolas. Sí, pero no, ahora tenés que estar ahí, pa, pa, pa, pa, pa, si no, no te dan bola. Loco, dame bola, quiero estar. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para denunciar algo, gente. Nos cagó Facebook, nos cagó. Teníamos una cierta cantidad de me gusta y de repente, así de la nada, nos bajaron como 20. A nosotros pasa, de a uno. Dice, tanto, uno menos. Sí, pero si había uno más, ¿cómo pasó? Sí, a nosotros nos pasó también. Loco, ayúdenos. Yo, para mí, Zuckerberg está ahí atrás de la computadora diciendo, uy, te están sumando demasiado y no me pusieron plata. Claro. Me parece que viene por ese lado. Resta me gusta. Yo no tenía vida directamente. Ahí está, plaf, listo. No pone plata, no sirve. Bueno, sí. No estamos cubriendo nada, ¿no? Claro, bueno, muchachos, volvamos a lo serio, volvamos a misceláneos, volvamos a este disco Inicio. ¿Qué tiempo llevó Inicio? Fue largo Inicio, la verdad fue un proceso largo. ¿Quema coco? Y sí, la verdad es que sí, porque bueno, tuvimos la suerte de trabajarlo con Lea y bueno, se reempezó el laburo para que quede mejor, así que eso lo alargó un poco. Ya se regrabó. No entendí eso. Se regrabó, el disco se grabó una vez y quedó como pre y se volvió a grabar todo en una calidad mucho mejor y la verdad que el resultado fue óptimo. Le agradecemos hoy en día a Lea. Y bueno, no más que te escuchamos. No, el trabajo la verdad es que bueno, se sintió, pero bueno, vale la pena. Sí, fue quemacoco y fue un poco largo. ¿Cómo le un pedido? Más o menos, o sea, dijimos que la formación de la banda estable está de 2012. ¿Cuándo arrancan con el disco? ¿A grabar el disco o a tocar el disco? No, empiezan a, digamos, a tratar, a decir, bueno, con la idea de, bueno, vamos a sacar un disco y presentémoslo, porque no hicieron EP. En el 2013 fue la primera vez que nos pusimos a grabar, grabamos todo el disco y después de grabarlo, la idea que es el que nos grabó, nos dijo, le comentamos lo que íbamos a hacer con la cajita, todo, que iba a quedar lindo, dijo, no lo quieren grabar de nuevo. Como, todo esto, ese momento, imagínate usted. No, usted. No, al contrario, porque él tenía una placa y se equipó con más placa, más micrófono, entonces pasamos después de grabar la batería con 5 micrófonos a 14. Entonces dijimos, bueno, va a haber una diferencia, entonces dijimos, sí, grabémoslo de nuevo. Y todo eso llevó un tiempo bastante más largo del que decíamos, porque en el medio mi hermano Rodrigo se lastimó la voz y no pudo grabar. ¡Ay, querido! Y como también el disco, Lea nos lo grabó con todo su amor, entonces era cuando él podía, tampoco era, che, vamos a grabar. Dale, loco, dale, metele pata que quiero salir a tocar. Pues llevó todo un tiempo, pasaron un montón de cosas en el medio, que fue estirando, y lo terminamos lanzando, o sea, imagínate, dos años después, septiembre del 2014, ¿no? El año pasado. ¿Qué día? Mentira. No hace falta. ¿Viste que dura como un año y pico? Más o menos, fue parecido como... Pero te acordás patente, por lo que dijiste. Eso es importante, la memoria funciona bien. Así como el disco, que es un bebé, fue un parto el disco, así que se parió con amor, pero fue un parto. Igual me quedé pensando en las caras de ustedes cuando les dijo, bueno, muchachos, ¿lo quieren grabar de nuevo? Y no lo dudamos mucho. No lo dudamos mucho, hubo ahí un poco de charlarlo, pero no dijimos que ve para mejor, sí, dale. Y aparte de eso, bueno, estuvieron ahí, ya todavía no lo presentaron oficialmente, si yo no me equivoco, no, ¿estamos de acuerdo? Es una especie de lanzamiento, como para que la gente lo tenga y lo podamos... La batería justamente es una ridiculez oponerse a todo esto, entonces lo subimos, pero bueno, el material gráfico está bueno para el que lo quiera adquirir, el disco está trabajado desde ese lugar, así claro, que... Mismo de la... que tenés más cosas, yo siempre digo, esto, me vuelvo repetitivo, ¿no? Gente, ustedes que me escuchan todos los jueves, me vuelvo muy repetitivo con el tema del disco, que sí, está bueno, ténganlo, hace falta, ¿no? Gracias, Nanu, yo te rebanco, Nanu. A vos no, Isaura, a vos no. Bueno, pero no, está re bueno enganchar, te agarrás una banda que fuiste a ver o que por ahí escuchaste por ahí de pedo en algún lado y comprarte el disco o tener el disco, empezás a descubrir un poquitito más y hasta te puede llegar a interesar todavía un poco más. En un momento que vivimos que hay tanta, pero tanta información que no te detenés. Y no es una pregunta todo esto. No, es una reflexión. Pero sí, es así el tema. Nosotros igualmente, como te decíamos, él te decía lo del Facebook, ¿tá? Mismo en la página nuestra, que te paso misaurus.com.ar, tenés para descargártelo en formato MP3, una de las mejores calidades del audio comprimido. Para el bolsillo del caballero de la carretera de la dama. El MP3 de la dama y el teléfono del caballero se lo puede bajar, señores, es gratuitamente gratuito. Bueno, hasta ahora todo bien, todo muy buena onda, toda mucha sonrisa, pero gente, ¿por qué no tocan en vivo, digamos, en las radios, por ejemplo, el material? No, en realidad, bueno, la banda tiene un tono bastante rockero y rítmico, que desde lo acústico es difícil llevar. No somos una banda de canciones por ahí fogoneras, sino más con más sustento. Claro, más contenido y bueno, sin una batería, sin equipos eléctricos, la verdad es que no nos sentimos cómodos reproduciendo los temas porque creemos que estamos como, no sé, reversionando, apuntazando nuestros temas, ¿no? Vamos a decir. Ahí está, claro. Dígalo, simple y claro, a mí no me molesta. Yo lo siento así, soy el baterista, la verdad que agarrar bongo y ponerle bongo a los temas que claro, hice, que elegí los fills, que elegimos las bases, que la verdad es que no pasa por una cuestión ya también de política. De política interna nuestra, o sea. En realidad no quieren que yo me explote y él, viste, que tenga protagonismo. No quieren que resalten. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, ¿viste? Democracia. No, pero está bueno. A ver, yo me chupo un huevo realmente. Si quieren tocar, tocan. Si no quieren tocar, no tocan. No me genera un problema. Siempre digo que prefiero que toquen porque me gusta ver música en vivo, básicamente. No por una cuestión de, si no tocas, pasó la onda, no vení. No, trato de no hacerlo. Pero les pasó encontrarse con, che, loco, sí o sí tenés como que hacer acústico. ¿Les pasó eso? No, todavía no. Por ahora no. Todavía no. Esperen un ratito. No, mentira. El próximo bloque, ahí tabla. No, bueno, en cuanto a lo que es repercusión, ¿con qué se han encontrado de la gente? Pues siempre fue muy buena, la verdad, que hasta ahora todas las críticas y repercusiones fueron positivas, la verdad. El disco tiene poco en la calle, así que, bueno, estamos. O sea, ese hoy en día es nuestra carta de presentación y bueno, y los vivos, así que el que viene a los vivos por lo general se va muy conforme y sorprendido con lo que ve, que es un poco la idea de la banda. Y del disco la verdad que las repercusiones fueron muy positivas, así que bueno, ahí estamos. Sí, también hubo ahí algunas cuestiones, ¿no? Siempre. ¿Qué crítica ha pasado? Porque veo que hubo alguna que ahí picó. ¿Hubo alguna crítica que vos digas, loco, este es un salame? Nombre y apellido, no, mentira. No, hubo una crítica media extraña en realidad que nos hicieron, como que el disco tenía exceso de contenido o una cosa así, como que no se entendía y como que habíamos planteado algo que empezaba y no se sabía cuándo iba a terminar, como que nos estábamos arriesgando a hacer algo que no tenía mucho futuro, según la persona esta que nos criticó, digamos, ¿no? Como que si no era algo comprable y vendible como Tambiónica, ponele, que le gusta a todo el mundo y todo el mundo lo canta, estaba mal hacer algo que, o sea, hacer algo en concepto, digamos, según su crítica ahí. Está bien, es opinión. Es respetable. Igual no, para gusto están los colores y cada uno que elija. Si te gusta, vení, miralo, disfrutalo. Es la única crítica mala o rara que recibimos, en realidad. Y capaz que el nombre también a veces, ¿viste? Pero bueno, solo somos lo que somos. Es parte del juego. Es parte del juego, claro. Y está bueno que tengan ese tiempo para escucharla también, ¿no? Y por lo menos para no acá pensando, ¿cómo se llama estos pibos? Me dice, casaraño, me cae. Carajo, El laburo de escuchar el disco y hacer toda una reseña negativa, pero bueno. Pero lo desmenuzó y hizo toda esta reseña y dijo amontonamiento de conceptos. Bueno, nada, es una opinión que también fue tomada por nosotros, fue constructiva, nada. Tu cara, escuchaste todo el disco. Claro. De una, o sea, claro. ¿Qué va a hacer? Reproducciones, claro. Podemos subir algo más en YouTube. Vamos, claro. Gracias YouTube. Mandamos un gran saludo a los dirigentes de YouTube que nos están avalando este programa. Claro. Ponele. Bueno, muchachos, ¿tienen ganas de escuchar un temita más del disco? A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver quién se acuerda. A ver, Bien. ¿Y qué contamos? ¿Qué contamos de Ginebra's Paradise? ¿Qué vamos a escuchar? Es un reggae medio funk, vamos a decirle. Un reggae. El tema habla de Luca Prodan, digamos, vamos a decirlo. Entonces intentamos hacer algo musical, un reggae sumo, vamos a decirle, y ponerle lo nuestro, que es un poquito del funk o del rock, digamos, que nos sale por la música que escuchamos. Muy bien, muy bien, muy buena explicación. Entonces, vamos a escuchar Ginebra's Paradise. Estamos con los muchachos de Mil Cien Años en un ratito. Se viene la cobertura de Sexto Sentido por Janina Manzanera, que ya está llegando aquí a nuestros estudios. Escuchamos Ginebra's Paradise y seguimos con más capítulo 219. Amor. La banda sigue sonando Misceláneos por debajo. Estamos presentando Origen, no, perdón, Inicio, estaba por ahí. Y bueno, dicho sea de paso, trajeron una banda de disco los pibes. Así que vamos a estar sorteando uno al final del programa. Vamos a estar sorteando ahora mismo, no al final del programa. ¡Oh! ¡Wow! Ahora, qué bárbaro, impresionante. Lo que es tener producción, te diste cuenta. No estoy acostumbrado a esto, antes no teníamos, básicamente. Así que, comuníquense, Facebook, pidan el disco de Mis Años y se lo llevan gratis. ¿Qué más puedes pedir? un beso de Bhopal, que es muy lindo. Bueno, acá tenemos una femenina, yo no voy a opinar sobre eso, obviamente. Así que pueden ganarse un beso también del baterista. Ojo. Le podemos hacer llegar unas remeras también, no ahora porque la tenemos que producir, pero hay una remera. con la cara de él. Con la cara de él. I am Bhopal. I am Bhopal. Y abajo misceláneos. No, abajo, claro, para que quede bien. Claro, para que quede bien. Bueno, yeah. Muchachos. ¿Cómo? Bhopal y los misceláneos. Ya está, ya sos solista, negro. Ya creciste. Y viste. ¿Viste cómo es pasar onda? Es como lo de la chiqui, ¿viste? Salís, venís acá y pum, para arriba. ¿Qué va a ser? Es así esto. Bueno, muchachos, dicho sea de paso, está este disco, inicio. ¿Este inicio significa que viene un nudo y un desenlace? Sí, sí, la historia arranca. Esto es el principio. Van a seguir sucediendo las cosas, vamos a decirle. ¿Lo pensaron de esa manera o estoy tirando fruta? No necesariamente, es un inicio y después se verá lo que viene, pero... Es un mazo, ¿eh? No, es una historia que empieza y termina, o sea, se puede retomar, como no, es algo que empieza y termina. Es una historia más. Es una historia, exacto. Bueno, y hay, digamos, más allá del disco en sí, que cuenta una historia, hay también un montón de escritos en lo que es la página. ¿Quiénes son los que escriben, por ejemplo? Eso que está escrito ahí lo escribí yo, pero más que nada los que escribimos somos Ricardo, guitarrista, y yo. Somos los que escribimos esas cosas, los monólogos y la movida más de literaria. Cuento, vamos a decir, literaria, claro. ¿Están, digamos, conectados con más movimientos de arte, como obviamente como la actuación, ¿no? Por ejemplo, que recién contaban que tienen en los shows estos monólogos, estas performances que hacen ahí en el medio de los shows. ¿Por dónde vino todo eso? O sea, porque no sé, a mí se me hace la idea que vienen por lado de facultad, que conocen gente que está metido en lo literario y demás, ¿o es propia de ustedes? No, es una curiosidad nuestra. Sí, sí, leer, claro. ¿Viste los cómics? Todo eso. Más o menos los cuatro siempre dibujamos, leímos historietas. Somos medios nerds, vamos a decirle. No lo iba a decir yo, no lo quería decir, dije que se me van a ofender estos pibes. Cine, o sea, las artes varias, vamos a decirle. Entonces... Por ahí de Lelutier un poco también, ¿no? Un poco esta cosa traída así de la actuación arriba, mezclado con la música. Ellos, bueno, lo llevan al extremo con sketch. El humor, claro. Del humor, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, no. No sé si hay un origen, en realidad parte un poco de la inventiva. Le sale, le fluye. Lo que fuimos mamando y lo que nos fue gustando de cada cosa, fuimos como haciendo una mixtura de ello. Fueron armando lo que es misceláneo. Bueno, claro. Y hablando de formando y mostrando, bueno, justamente se viene una próxima fecha de ustedes, que es el próximo sábado ya, en el Teatro Mandril. Y va a haber una presentación también después de lo que es la presentación oficial del disco, también en un teatro, como es el Goñi. O sea, que antes se lo dije fuera del aire, ahora se los digo en vivo. Si no es teatro, no vale. No, sí, en realidad lo que hacemos, es, según el lugar, es el show. Entonces hay shows que son más cortos y menos producidos por la capacidad del lugar, digamos. Digamos, si no hay un camarín, ya no podemos cambiar de traje. Entonces tenemos que hacer algo más reducido, ponele. Si ya tenemos ¿cómo se llama? El espacio físico del lugar, ¿no? La infraestructura nos deja hacer más cosas, mismo si no hay telón, todo eso está estudiado desde antes, digamos. O sea, cada recital está practicado de pe a pa. Claro. Como es el lugar. Y se adapta al lugar que toquemos, porque por ejemplo este chico Fabio, Fabio que es el que... Es un chico. Sí, suena como sonó como así feo, pero no, Fabio, él depende del tema, tiene un traje distinto, un personaje distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces... tienen que sí o sí armarlo, tienen que tener tiempo de... Tiene que salir, a cambiarse, sacarse un traje, ponerse otro... Y si no tenemos el espacio físico, es como que es medio imposible. Entonces... Lo complicado es por ahí si sale una fecha de imprevisto, ¿no? Porque tiene que tomarse y el tiempo. Y esas son los shows cortos. Lo hacen así, o sea, no les cuesta trajes tanto. Y máscaras va siempre, después se verá cuánta magia de cambios. No, hay un show corto que es con los trajes, las máscaras, pasan cosas. Una base, digamos. Hay una base. Claro. Y cuando se puede, pasan muchas más cosas, digamos. Bueno, gente, la verdad que me parece muy, pero muy interesante la idea, ¿no? Obviamente, musicalmente, no hablamos tanto de lo que es música, nos fuimos por las ramas, pero bueno, que lo descubra la gente, lo están escuchando, así que, de hecho, lo van a poder escuchar también, porque ya tenemos ganador del sorteo, y no puedo leer un choto, ahí va. Jordania, dime. Jordania Salas, ahí está, es quien se acaba de llevar el disco de los muchachos de misceláneos. Y felicitaciones. Poneme una trompeta, algo, Nacho. Una cosa así. Ponele. Bueno, lo hacemos gutural, básicamente. Para la próxima tenemos un sonido de trompeta. Así que bueno, la gente ya se ha llevado el disco de misceláneos. hojaldre. Esto creo que la primera vez que pasa. Siéntanse orgullosos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Sienten orgullosos? Sí, la verdad que sí. Ya menos mal, boludo. Si no, queda como un boludo. Y bueno, suele pasar a veces. Esto de hablar tanto a veces te pone también, ¿no? Bueno, muchachos, si viene ya la última pregunta. Pará, no tiramos bien la data de donde va a estar tocando. Teatro Mandril es en Humberto Primo 2758. Primera fecha del año, ¿no? Primera fecha del año, sí. 28 de marzo. Sábado 28 de marzo. El próximo sábado, este, ¿no? El otro. Primera fecha del año. ¿Cómo fue el verano? ¿Estuvieron saliendo? ¿Estuvieron tocando? No, estuvimos grabando. Estuvimos haciendo la pre de lo que va a ser el próximo disco. Ustedes son unos enfermitos, boludo. Sí. O sea, no terminaron el primero hace cuánto ya. Y ya están pensando en el otro. Sí. El tiempo es un recurso que se acaba. Sí. ¡Ah, campeón! Los aforismos de mis años. Bueno, no, bien ahí. O sea, están ya laburando en lo que es el próximo. Laburando en lo que es el próximo, sí. Hay temas para laburar y hay temas nuevos que sacar. Entonces, bueno, la idea es laburar estos temas, armar el segundo disco y empezar con la etapa nueva de la banda. Claro, empatar, con, o sea, sacar con todo lo que tenemos ya en el archivo, perdón. Sí. Y para entrar a la etapa creativa de generar tema nuevo, ¿viste? Todo este tiempo. Si no te quedas un poco tal vez. Sí, sí, además todo este tiempo, lo que fue la graveta que duró un año y pico, dos años, la banda también siguió creciendo desde este lugar. Y bueno, el disco tiene 7 temas. Hay un montón de temas más que tocamos en vivo que la gente no conoce lo que es el disco. Por eso empezamos el año ya armando pensando en un digamos un desenlace. La pre del segundo disco. En algún momento saldrá, pero... Pero sí, sin apuro, pero ya está en el proyecto, claro, digamos. Bueno, muchachos, no van a zafar de la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todos los invitados. El programa se llama Pasa la Onda, por si no lo sabían, se enteran ahora. Es un buen momento. Lo que le pedimos siempre a los invitados como última pregunta es que, como llegaron ustedes hoy acá y están pudiendo más o menos contar y que el otro lado se los escuche y empiecen a por ahí comprender un poquitito más de lo que hay atrás de la música y del arte que se ve en la tapa, que se, digamos, de alguna manera que se los conozca, ¿no? Más allá, ¿no? Del músico como personas, que creo que es lo que al fin y al cabo termina mostrando el material. Lo que le pedimos siempre es que le pasen la onda a otra banda, o a otras bandas, o bandas que ustedes digan, la verdad que esta, loco, tenés que escucharla, porque la verdad que la rompen, esta banda son amigos. Les pido una cada uno, no les voy a pedir tanto, una cada uno, porque si no ya se empieza a complicar y empezamos a quedar mal con mucha gente, suele pasar también. Así que, muchachos, ¿a quiénes o a quién le pasarían la onda? Acá tengo un par de caras de signo de pregunta, así que vamos a... Tienen unos cuantos. Bueno, vamos con Ricardo. Ricardo, dime, a ver, ¿pasada de onda en tu caso como guitarrista misceláneos? Sí, yo le paso la onda a La Última Frontera, que es una banda que ensaya en la misma sala que nosotros y suena increíble, la verdad que... ¿Y por dónde van, más o menos? Metal y hard rock. Y hard rock. Sí, es terrible, que lo puede que lo escuche. Bueno, viene ahí, se los puede buscar también, obviamente, sí, claro. Imagino, ¿no? Está todo, frontera. Hoy por hoy está todo. La Última Frontera, primer pasada onda. ¿Señor? Yo voy a recomendar una banda llamada Feraz. Feraz. Que es el... que ensayan al lado nuestro. O sea, estábamos todos hablando de coterráneos, más o menos. Sí, estamos todos en la misma claro, la vecindad de Chavo, cada uno tiene su sala y, bueno, es una banda que también me gusta mucho, así que... ¿Y por qué lado podríamos llegar a encasillarlos, por lo cual está muy mal? Y es como también, es un hard rock, son rockeros, más... No tan claro, metal, trio, más power trio. Tipo Dios Leo. Claro. ¿En castellano o en inglés? Castellano. Castellano. Bueno, bien, muchas gracias. ¿Señor? Bueno, yo le paso la onda a la Lila Steck, Nover and Companies, Project and Humphreys, un nombre bastante largo, que es una banda... Te recontra, por si lo... Sí, es una banda que se escucha poco acá, ellos hacen funk psicodélico, son una banda bastante chica, under, es la banda de mi hermano, es el bajista, y es una banda que acá creo que nos gustó mucho a todos, cuando la escuchamos, bailar. Es algo que te hace bailar, es una música muy... atípica, escuchada acá, hacen un funk así muy muy ácido, muy psicodélico, muy bailable, es instrumental, son temas largos de 15 minutos con jam, saxo, teclado, entonces bueno, tienen ahí una onda, un afrobeat bastante interesante. Bien rítmico, digamos. Está muy bueno, ahora no están tocando, les pedimos todos que vuelvan. Vuelvan, por favor. ¿Cómo es el nombre? Para que se me escapó. Lila Steck, los conocemos. Era muy largo, por eso. Lila Steck tienen un nombre largo que, bueno, también es un juego de todos los apellidos de los chicos, que son como 7-8 en escena. Así que, nada, bueno, ahí está, le pedimos a Lila Steck. Que vuelvan, por favor. Pasado de onda y pedido también, ya que estamos, ¿no? Y el señor, que vos eras el que más cara de signo de pregunta tenías en un momento. No, porque eran muchas, ya las nombraron, por suerte. Claro, eso es lo que pasa, es ser el último. Vos lo tenés, tenés que levantar la mano primero. Le voy a pasar la onda a Niapalos, que es una banda de unos amigos, que uno de los que toca es el dueño de la casa donde todos ensayamos, que nos deja ensayar ahí, tenemos todas las salas ahí. Además, ellos tocaban con mi hermano en otra banda, y esa banda que ellos tenían, en gran parte fue la banda que me hizo, junto con Los Redondos, vamos a decirle, lo que me hicieron a tocar, querer hacer música, digamos. Entonces, grande responsable, sí, ¿no? Y ahora tiene una banda nueva, se llama Niapalos, que es rock, rock, rock. Más tirando para el rock and roll por momentos, pero rock, rock, vamos a decir. Es interesante. Un rock and roll que ves al punk, por momentos. Es un rock and roll que ves el punk. Por momentos. Bueno, está ahí en el momento de machaca. El punk radial, ¿no? Porque tiene su toque de canción melódico. Más melódico, por ahí. Son canciones de rock, vamos a decirle. Por eso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Realmente un placer que poder mostrar su música. Aplausos. Y vamos a, obviamente, invitar a toda la gente a que vayan el 28 de marzo, es decir, el próximo sábado a partir de las 20:15. Ponele, no seramos. No, 00:15. Oh, ¿cómo estamos, El si van antes van a ver algo de teatro, seguro, si quieren ir antes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí justamente en el Teatro Mandril a las 12 van a estar los muchachos de Misceláneos, Misaurus, Elat, Ecnos. Han pasado la onda de esta manera, les agradecemos mucho. Escuchamos un temita más que se llama Requiem, perdón, que se llama Que la Tierra Te Sea Leve, que es el tema con el cual cierran su disco Inicio. Muchas gracias por haber venido. En un ratito ya seguimos con más capítulo 219. ¡Hey! Dame más de tu mal, dame un sueño inmortal, buena ruina, miedo y envidias. Dame más de tu mal, dame un sueño inmortal, la verdad no es alquimia. Dame un tiempo en tu paz, dame tu voracidad, cuánto valen tus días. Dame un tiempo en tu paz, dame tu voracidad, los sueños no curan heridas. No quieres cerrar.

Y sí, ya creo que el grupo es como el lugar, digamos, como la segunda casa en algún punto de los muchachos de Las Pelotas. Para aquel que no sabe dónde queda Group, le comentamos que queda en la avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Desde las 7 de la tarde va a estar sonando entonces Las Pelotas. Gracias, Nacho. De nada. Mentira, esto es una mentira, una falacia, estoy diciendo. 19 horas no van a tocar a 19, tocarán tipo 8 y media, 9 por lo menos. Yo te iba a decir 21:30, mirá. Y puede ser, sí, puede ser porque es primer turno. El sábado hay fiesta clandestina también, pero luego les vamos a estar hablando de ello. La cuestión es que Las Pelotas toca nuevamente aquí en Group, primer fecha del año en Capital Federal. Las Pelotas es una banda que no para. Las Pelotas no deja de tocar, realmente me parece muy bien que así sea, ¿no? Se mantienen en el escenario. Y la verdad que yo la última vez que fui a Las Pelotas me quedé con la idea de que cómo cambió Las Pelotas, pero para bien, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo que antes, ya sabemos que no está el Bocha, no estoy diciendo ninguna novedad, pero te llevan por varios lados, así que un show muy, muy recomendable. Será, lo que escuchamos, primer fecha de la agenda de sábado, se vienen un par más. Sábado, nos vamos ahora para el barrio de Liniers, nos vamos a Museo Rock. Qué lindo lugar, museo. Antes era como más lindo, por ahí es que me estoy volviendo viejo, ¿no? Yo sé que ya estoy rondando los 30, ya casi está. Ya está, ya lo tengo que empezar a asumir, no lo puedo asumir, pero bueno, ya está, ya casi está. Ya está, ya lo tengo que asumir, ¿no, Nacho? Ya no me queda. Todavía no. Pará, 40 no. Te quedan un par de horas. Me quedan un par de horas, unas 48 más o menos. Así que, para seguir disfrutando, cuestiones que. Museo es un lindo lugar, sobre todo para ir a bailar, ¿no? Me parece, ¿no? Museo, como para ver bandas, a veces es medio complicado. El lugar tiene muchas mesas para mi gusto, ¿no? Es como que, en este caso no creo que las dejen, ¿no? Porque va a estar tocando Motor Loco, nada más ni nada menos, la banda Fachi o Pachi. Fachi. El ex Viejas Locas. El ex Viejas Locas, que volvió a Viejas Locas y después volvió a ser ex Viejas Locas. Qué bárbaro, ¿no? Un doble ex sería, ¿no, Fachi? Ex, así, trip, bueno, ya ahí no vamos al carajo. Cuestión que Motor Loco se va a estar presentando allí en Museo Rock, que queda en la avenida arriba de la vía 11.021, en el barrio de Liniers, desde las 9 de la noche. También tomen mucho con pinza esto, gente, porque por lo general suelen tocar un poquito más tarde. La segunda fecha de lo que es la agenda, en realidad a mí me abre un un paréntesis, ¿no? Me gustaría ir a ver algún día Motor Loco. Yo por lo menos no la vi nunca. Si ustedes quieren comentar qué vieron de Motor Loco, lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales. Y también tenemos el WhatsApp, que pueden mandarnos mensajitos, pero ahí entran a pasar la onda y van a ver el numerito. En este momento no me lo acuerdo, básicamente. Así que escuchamos Mil Historias de Motor Loco. Suena así. Continuamos en lo que es nuestra agenda, capítulo 219 de Pasar la Onda. Lo que me recuerda que todos los anteriores los pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Allí también podés encontrar lo que es ideas en el estudio, todos aquellos programas que grabamos junto con la gente de Crea 2 Producciones, que tuvimos la suerte de entrevistar a Lucas Ativa, Científicos del Palo, Andando Descalzo, Circe, me estoy olvidando... La perra que nos parió. La perra que nos parió. También estuvimos con los muchachos de Yaila. Bueno, todos programas grabados que se pueden encontrar allí en lo que es nuestro canal de YouTube, Pasa la Onda TV. Así que si quieren chequear un poco más, entran ahí a la página. Hay un montón de material, como también los recitales que hemos transmitido, los recitales de la Ciclola, fotos de la Ciclola, qué cantidad de cosas que hay en nuestra página, tremendo. Así que yo que vos, ya que estás ahí adentro escuchándonos, chequea un poquito la página porque la rompe. Le mandamos un gran saludo también a la gente de Idea Delivery, LA.com, que son quienes hicieron la página, así que un gran saludo, Bir, te mandamos un gran saludo donde estés, te mandamos un gran saludo, esperamos volver a verte pronto, realmente. Un gran abrazo para Bir. Gente, suena La Mississippi, haciendo un trago para ver mejor. La Mississippi toca este sábado justamente en la Trastienda, que queda en Balcarce 460 en San Telmo, a las 22 horas. Bueno, gente, qué silencio que se hizo. Ya no sos igual, ya no sos igual. No sos igual. Antes quedábamos hablando y ahora no, se hizo el silencio. Se abrió justo en el silencio, todos callados. Me agarró mirando para otro lado. Che, quiero decir una cosa. 2 minutos, por si no lo saben, que es la banda que estamos escuchando, dicho sea de paso, con este temón, emblema de dos minutos, emblema de punk, emblema de rebeldía, loco, que se llama Ya no sos igual. Estuvo tocando en el Vive Latino, unos grosos, qué lindo saber que dos minutos representa la escena punk argentina, la verdad que, sí, bravo, sí. Gran aplauso, porque se lo han ganado dos minutos, más de 20 años tocando, más desde nuestra época. Sí, no, yo soy más joven que de dos minutos, disculpame. Arrancaron antes, que yo tenía, no sé, hace, bueno, imagínate cuántos años tienen los dos minutos. Cuestión que van a estar tocando este sábado, porque lo que tiene dos minutos es eso, no paran de tocar, no paran de girar, no paran de sacar discos. La verdad que son un ejemplo de banda los dos minutos. Y qué loco ponerlos en la categoría de ejemplo los dos minutos, cuando por ahí nunca quisieron serlo. Faltó decir que no duermen, ¿viste? Y ahí sí, ese fue el ejemplo de la mierda, pero... Más o menos. Bueno, pero es un ejemplo del punk, loco. El punk tiene esa rebeldía, tiene ese ir contra el sistema. La verdad que los dos minutos se me fueron a la mierda ya los dos minutos. Gente, tocan en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel desde las 21 horas. Ya no sos igual, decían los muchachos. Insistir en una idea, que es que pasemos el corte. Creo que el corte es extremadamente bizarro, cada vez se va siendo más bizarro, y creo que sería jugoso para el que está al otro lado, así que si quieren comentar, si les interesa que pasemos el corte, lo pueden hacer a través de las redes sociales, o no, también, why not. Mirá, why si not. Piden escuchar solamente el corte y no el resto del programa. Podría ser una opción. Estarían en todo lo correcto, básicamente. Gente, está sonando la 25 y es la última fecha que tenemos para pasarles para lo que es el sábado, el clásico Solo Voy. Un poquito de rock and roll para bailar, ¿no? El sábado tenés Motor Loco, tenés la 25 y así salís a bailar. Sí, ha sido una agenda de sábado bastante rockera, ¿no? Bastante rockera y también bailable en algún punto. El que quiera bailar con la 25 puede ir a lo que es el Salón Rock Sur, que queda en Avenida Sáenz 459 en Nueva Pompeya. ¿Vos sabés que el nombre de Nueva Pompeya es como que me llama demasiado la atención? El otro día estaba por allá, por Pompeya, y me acordé del Pompeya original, ¿no? La famosa ciudad de Pompeya que fue destruida y demás. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Habrán querido con la Nueva Pompeya intentar hacer una copia similar a lo que fue aquella ciudad? Por lo que es, o calculo que no, o tenía muy buena imagen de la Pompeya anterior. Que pero... le salió muy mal, es seguro. Sí. Que no le pegaron seguro, pero viste, me quedé pensando en eso. Sí, pienso boludeces, gente. En algo fallábamos, si le ponemos Gran Barracas, pero no, le dejaron Nueva Pompeya. Claro, porque claro,

ya pasaron días de rock and rolls. Bueno, gente, continuamos con el capítulo 219, pasa la onda. Ya estamos con la señorita Janina Mazzarella. Bienvenida, Jani. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que estés bien, o sea que los peces así tan vívidamente. Sí, sí. Che, Jani, ¿qué onda? ¿Fuiste a ver a Sexto Sentido? Sentido, sí. El viernes pasado en Ultra Bar por el centro, San Martín 678. No, y la verdad que volvían, ¿no? Volvían Sexto, así que una fiesta total. Y ahí vamos a estar pasando, la onda lo pasan los fans, los seguidores de hace bastante y actuales, sus opiniones. Ahí va. Nos escuchamos. Bueno, mi nombre es Nones Marelli, me conocen desde el 2004 que sigo a Sexto Sentido, y la verdad que el show estuvo muy bueno. Es el regreso de los chicos, están presentando el nuevo CD, y la verdad que es espectacular, estoy muy entusiasmada y espero que sea para bien para ellos y para todos los seguidores que seguimos hace muchos años. ¿Qué te gusta de hoy? De todo, absolutamente todo. Desde la puesta en escena, el video que presentaron y también la gente también que le puso mucha onda. Nicolás, del barrio de Villa Devoto. ¿Hace cuánto seguís a la banda? Desde 2004. Bastantes años. ¿Qué es lo que te gustó? Y que siguen intactos los chicos. Hace 11 años se sigue sintiendo lo mismo que en aquellos cementos. ¿Y qué te genera venir a verlo? No, vuelvo a tener 16 años. 2009, Leandro. Desde el año 2009 que la sigo. Fue un parate muy raro, pero eso tampoco impidió que nosotros sigamos a la banda. Volvieron un 2 de diciembre, 2011, 2012, no me acuerdo ahora, perdón. Fue hermoso, fue una cosa decir, vamos, loco. Hoy una hermosura total, los temas nuevos, yo ya lo conocía, pero hoy venimos con muchas ganas de venir. Siento sentido rock, la banda que a nosotros, por lo menos a mí, es un gran amor. Un viejo redondo, de los 80, 70, dijo, para vos que son los redondos, una inexplicable historia de amor, esto es algo parecido. No, me quedo mal con la última frase. Buenísima, ¿viste? Muy sí. Buena. Un viejo redondo dijo, una inexplicable historia de amor, esto es algo parecido. Y bueno, sí, se vivió eso, ¿eh? La verdad que, bueno, ellos son de Berazategui, y había mucha gente de Berazategui con banderas, se juntaron por el Facebook, la fanpage de ellos, Sexto Sentido Rock, como que armaron esa movida, parece que se juntaron antes, y estaba toda la gente que los seguía desde antes que, digamos, se separaran, volviendo a verlos, y fue como muy emotivo todo, la fecha. O sea, la fecha fue, en realidad, digamos, así como, o sea, lo viviste así como un reencuentro con la gente. Un reencuentro con la gente, si bien habían tocado el año pasado, estuvieron en La Trastienda, nos contaba Tonga, también en El Marquí, pero esto era el lanzamiento de Trilogía, y... Bueno, ellos, hay que decir muchas cosas de ellos, ¿no? Ellos desde el 2002 están tocando, o sea, tienen el primer disco ese del 2002, Gente Nueva, y el último fue ¿Por qué tan lejos? Del 2007. Ahí hicieron como un parate, aunque ellos nunca se dejaron de ver, nunca dejaron de ensayar. Esto nos contaba Tonga, ¿no? Que siempre siguieron en contacto y haciendo música, todo, pero no, o sea, no tocaban en ninguna... No dejaron de ser amigos, claro, digamos, eso, ¿no? Tal cual. Y ahora querían volver, tenían muchas ganas de volver a los escenarios, volverse a encontrar con la gente. Y Trilogía nos contaban que era eso, que era como poner todo lo que no hicieron en estos años y armaron un disco triple. Tremendo, ¿no? O tremendo. Sea, una apuesta grande, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que estuvieron lanzando, como ellos decían, porque la presentación va a venir después. Ajá, esto no fue la presentación oficial, digamos. No, esto era el lanzamiento porque recién esta semana el disco está saliendo a la calle. Ajá, en formato físico, digamos. Claro. Y bueno, ya está subido a YouTube, ya se puede, en la fanpage hay un montón de canciones subidas, pero ellos querían hacer como el lanzamiento con los amigos. Claro, primero, y por, primero con la gente. Con la gente amiga. Y después sí, un lugar más grande. Este era como un lugar muy íntimo. Claro, porque fue así en Ultra Bar, ¿no? Sí, que es chiquito, digamos, un lugar bastante chico. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Y del concepto de trilogía, lo que significa para ellos, ¿no? O sea, nos contaba Tonga, ¿no? Que trilogía tiene, bueno, tres partes. La primera es la existencia en el tiempo, que es como bastante rock and, como siguiendo un poco para mí, un poco, sí, sí, con la esencia de ellos, ¿no? Bien rock and rollera. Después la ardiente realidad, un poco más rock, un poco más, más crudo. Peso, claro. Y después la agonía de la atracción, que tiene como canciones como más baladas. Una, hay una que será que hicieron que me encantó. ¿Por qué, bueno, particularmente? ¿Qué fue lo que me gustó? Porque tiene como, bueno, la bruja, muchos arreglos ahí con el teclado, y además es como una balada muy linda, muy muy emotiva. O sea, la bruja, además de estar en la percusión, sí, estuvo también como con los teclados. Sintetizando, sí, o sea, eso que hace como sintetizando teclados. Y una faceta nueva de la, claro, bruja, ¿no? Para la gente que no, por ahí no, o sea, para la gente que estuvo un tiempo sin verlos, encontrarse con que la banda hoy por hoy tiene sintetizadores, también me imagino que debe ser una especie de medio flash, ¿no? Sí, como que le metieron muchos sonidos nuevos también a lo que ellos venían haciendo. Y bueno, nos contaban que, o sea, los tres integrantes originales que quedaron son ellos: Tonga Sibé, que es el cantante, ajá, la bruja, y en percusión, y después el chino en guitarra, y después los otros que se sumaron en el bajo Tincho, en batería el negro, en armónica el Fercho. Pero bueno, nos contaban que claro, los otros integrantes, uno está en Nueva Zelanda, otro está de viaje por el mundo. Se complicaba. Claro. Así que bueno, ahora vamos a andar, estuvimos hablando con Tonga y nos contaba esto sobre qué es trilogía, qué significa trilogía, el concepto de trilogía y cómo es que lo fueron haciendo, todo lo que les vino pasando con esto. O sea, la banda quería volver con algo para darle a la gente. Y Trilogía lo que viene a hacer es juntar todo ese material que no grabamos en tanto tiempo de, digamos, de banda. Nosotros el último disco lo grabamos en el 2007. A hoy era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? Sí. Bueno, volvemos con un disco triple. Por eso Trilogía. Claro, el disco lo empezamos a grabar en marzo del año pasado. Estuvimos todo el año grabándolo. Y lo terminamos, digamos, hace 3 semanas. La trilogía lo que viene a hacer es como un compilado de todo lo que nunca salió de Sexto. Son 3 discos. El primer disco de la trilogía es un formato más rockero, crudo. El segundo disco es un poco más oscuro, con letras, viste, más por ahí, más sanguíneas, más actuales. Y el tercer disco es un poco la esencia, el rock and roll y las canciones, viste, que quedan dando vueltas a la banda. Bueno, qué placer, aparte de tener a los fans, también tener a la palabra a los protagonistas. Sí, la verdad que bueno, Tonga un capo. Bueno, se estuvo contando ahí qué significa trilogía, bueno, cómo lo fueron armando. Y después, bueno, de la fecha, la verdad que estuvimos hablando de él, cómo la vivió él, que ahora lo vamos a poner. Pero bueno, lo que se vivió fue eso, mucha gente de Berazategui alentando, digamos, bueno, empezaron con las canciones más viejas de la banda. Ombú, que es una de las que estamos escuchando ahora mientras pasa la nota, que es del primer disco. Después empezaron como canciones de Por qué tan lejos, que es el último disco del 2007. Por qué miedo, bueno, Ya va a volver, que es de Benite, que es a mí la que más me gusta, me encanta. Y bueno, y después hicieron como la presentación de un video que era el backstage de Trilogía. De lo que fue la grabación. Y ahí, nada, Tonga se puso a fumar, como que pusieron el video y hablando todos los protagonistas, el chino, la bruja, toda la gente agitándolos, digamos, incentivando. Y después vino recién ahí el primer tema de Trilogía, de la parte 1, Tiempo, que también lo vamos a poner, que bueno, ese uno que también tiene como arreglos distintos, ¿no? Y bueno, después hicieron, después de este que arrancaron con Tiempo, hicieron como varios temas de cada uno, ¿no? En orden. Después vino El Muerto, también de la parte 1. El Lobo, que es una que me encantó, también de la parte 1. Y después Bang y Camuflados, por ejemplo, de Trilogía 2. Que Trilogía 2 tiene como mucha denuncia social, porque eso, ajá, hablan bastante de las abuelas de Plaza de Mayo, los derechos humanos, más que nada en Camuflados. Pusieron además un video que representando esto. Y después, bueno, como te dije, de Trilogía 3 pusieron, tocaron ¿Qué será? No te enamores. Y después de estos, bueno, ya de vuelta a los viejos, ¿no? Claro, para cerrar los clásicos. Sí, ¿no? Para cerrar los clásicos, donde, bueno, en Palo Bonito se armó un baile, un trencito, re divertido, la verdad. Bueno, y ahí el Tonga se puso emotivo, ¿no? Decía, volvió sexto, para los que vienen desde hace un montón, para los que se fueron sumando, entonces sexto sentido rock and roll. Así que, bueno, y después hicieron varios temas de antes, ¿no? Respirar, y bueno, con ese fue justamente el que cerraron. Y bueno, de cómo vivió la fecha Tonga, ahí nos está contando. Lo de hoy era como la fecha de lanzamiento del disco, nada, para juntarnos de nuevo con la gente, con los amigos, con la gente. Nosotros somos del sur, somos de Berazategui, vino mucha gente de allá y nada, compartir, viste, el lanzamiento con la gente amiga. Hoy la verdad que la pasamos muy bien. Es difícil, viste, volver a empezar. El año pasado hicimos como 2-3 shows, pero así como muy tibio, viste. Pero creo que la manija viene de cuando volvimos, hicimos el show en Trastienda, quedamos como, viste, nah, vamos a tocar. Y ahí salió a decir, che, vamos el disco. Y al principio era como, bueno, vamos a hacerlo tranquilo, y después empezamos a cebar. Terminó siendo un disco triple, un proyecto de seguir tocando a full, y bueno, estamos en eso. Bueno, de otra cosa que también nos estuvo contando Tonga es de esto que me te estábamos aclarando, que por un lado esto era el lanzamiento, después va a venir la presentación. Entonces, sus proyectos para este año, para lo que viene, de esto nos estuvo contando, de lo que viene, que va a ser la presentación oficial del disco y lo que piensan con eso. Bueno, ahora lo que sí es laburar como para poder armar una buena presentación del disco. Y volver a hacer un show con invitados, con, viste, más planteado como show. Quizás tocamos de nuevo acá antes de la presentación, y después haremos la presentación en Uniclub, en Palermo Club, en algún lugar de eso. Bueno, gente, sí, el placer de tener, contar un poco, aclarar un poco la bocha, ¿no? De cómo venía la historia. También era mucho para una noche. Tal cual. Y bueno, nada, como te decía antes, después de hacer Gritos, que es de Trilogía 1, cerraron con Respirar, que es uno de Por qué tan lejos, ¿no? Que bueno, que genera mucho esa canción. Nada, se armó como también la fiesta ahí, y ayer presentó a toda la nueva banda. Claro. Y dijo una frase que en su momento con Nadia nos generó como polémica, ¿no? Porque él dijo, ¿no? O sea, qué lindo la polémica. Claro, presentó a toda la banda y después dijo, bueno, y tengo que agradecer a alguien muy importante, que si no hubiera sido por él, nada hubiera sido posible, estoy hablando de mí. Y bueno, me encantó. ¡Vamos, campeón! La verdad que... ¡Está hablando de vos, boluda! Él dijo eso. Ah. A mí me encantó que haya dicho eso. Y Nadia me dijo en el momento, no me gustó, ¿viste? Pero yo dije, no, porque me hizo acordar a Julio Chávez cuando ganó el Martín Fierro, dijo, me lo merezco. Bueno, sí, no está mal, es como no que, un poco de crédito a veces. Pero es verdad que, bueno, como él después nos contaba, los originales, los que le pusieron las ganas de volver, fueron ellos tres, y bueno, y... Tonga, nada, yo lo banco. Es sencillo, o sea, el tono, o sea, sí, le salió de corazón. Obvio, le salió de corazón. Y terminó, bueno, con esa canción a puro agite total. Y bueno, y él, la verdad que para finalizar, nada, yo quería poner esta frase de él porque sintetiza lo que es la esencia como de sexto, que es, uno puede volver, o sea, uno puede irse, digo, a la mierda. Puede estar en otros lados, irse a cualquier otro lado, pero siempre vuelve como a la esencia, ¿no? A lo que es uno. Uno no deja nunca de ser uno. Tal cual, hicieron como un parate un montón de tiempo sin tocar, pero algo lo llamaba en el interior y quisieron hacer eso para la gente, para ellos. Y bueno, él no. Ahí Tonga nos decía cómo lo vivían esto, ¿no? La gacetilla de prensa del disco habla de que la esencia es cíclica. O sea, uno es cíclico. Vos podés descansar un poco, ¿viste? Te podés tomar como un receso. Podés, nada, qué sé yo, disparar para hacer cualquier otra cosa, pero creo que como que siempre volvés, ¿viste? La esencia. Y la esencia va y viene. Hoy estamos de nuevo, digamos, en esa carrera de arrancar otra vez. Bueno. Así fue entonces la cobertura de sexto. Muchas gracias a los chicos, muchas gracias al Tonga por la palabra. Bruja, la verdad que yo quise hablar con vos, pero él re humilde me dijo, no, el que habla es Tonga. Ah, así un gran abrazo a la Bruja. Un gran abrazo a la Bruja, un gran abrazo a Tonga, Chaca, que no está ahí tanto ahora, pero como pero que la Bruja es el que tal cual. Y bueno, nada, yo quería terminar diciendo que a mí me pasa lo mismo. O sea, yo es como que volverme a encontrar con ellos, es como volver un poco a los lugares donde uno se sentía bien, pertenecía. Y eso estuvo bueno. Toda la gente que estaba ahí pertenecía a eso, se sentía parte. Y así este sexto sentido rock and roll volvió a sexto sentido rock and roll. Aguante. Para no ver. No sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras. Hey, mami. Haz lo que quieras. Sos más parecido a un duro maniquí. Haz lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haces lo que quieras, haces lo que quieras. Delicatessen musical. Esta onda no la tenía. Bueno, venimos de la cobertura de Yanina Mazzarella de Sexto Sentido y arrancamos la anteúltima sección del programa, justamente con la cortina del Sexto Sentido. Estoy hablando de esta onda no la tenías, como nos decía el locutor oficial de Pasar a Onda, ponete. Le dimos el título. Nacho, un gran saludo. No, el otro Nacho. El otro Nacho. El otro Nacho de nuestro programa. El primer tema de esta onda no la tenías suena así. Escúchalo, a ver si lo sacás. Carajo, mierda, esta onda no la tenía. Qué lindo, ¿no? Qué poder acá. Estábamos escuchando a la grubísima haciendo Superstitious, originalmente de Stevie Wonder. En este caso, primer tema de esta onda no la tenías. El segundo, escucha, Mal Bicho, hecho en este caso por los Kylax, junto con Santana. Esta onda tampoco la tenías. Mejores y peores, pocas están diciendo que se debe hacer. mejores y peores. No te estoy diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que tanto. Y que me habla de privilegio, tú una raza soberana, superiores, inferiores, minga de poder. Todo se te ocurre con unos son elegidos y otros son para restarte a misiones de poder. Memorizar fecha de batalla, pero tampoco nos enseñan amor. Discriminar, eso no está nada bien ante los ojos de Dios. Somos iguales. Los que te hacen las guerras, nunca falsas condenas. El que ama la violencia, que no quiera conciencia. No la tiene, nunca piensa. Saliste en todo el fin de semana. Agenda de domingo. Llegamos a la última parte del programa. Terminamos el programa como no podría ser de otra manera, con la agenda del último día del fin de semana. En este caso no justamente el último día particular, pero sí el último día donde hay más fechas, podemos decirle de alguna manera, ¿no? Tendríamos que hacer el programa más largo para que entre todo este fin de semana largo, porque estos fines de semana largos nos complican la existencia a nosotros. Sí, sobre todo para el hecho de buscar fechas también. Pero bueno, cerramos con la agenda de domingo. Ya saben, cambiamos el formato. Vamos tirándoles agenda de viernes primero, después de sábado. Y finalmente, como para ir ya terminando cerrando y redondeando de alguna manera nuestro programa, que todavía no termina, arrancamos con la agenda de domingo. Suenan nada más ni nada menos que Los Brujos, y me atrevo a decir que también es un estreno en este caso. Esa pregunta que me pones, pero yo creo que sonó este tema el 24 de agosto del 2012. Del 2012, cuando estaban anunciando la vuelta, el regreso. Qué época, ¿no? 2012, me acuerdo, así patente, ¿no? Estaba Coso de presidente en esa época. Ah, estaba el otro que... ese Coso, sí. El de Coso. El de Coso. La... esa. La muletilla, sí, es verdad. Bueno, cuestión que Los Brujos van a estar sonando por partida doble. Estamos en agenda de domingo, pero Los Brujos van a estar sonando también el sábado en el marco de las fiestas clandestinas, sábado y domingo, en lo que es el grupo... A partir de las 23 horas, Los Brujos, que volvieron el año pasado con un disco nuevo, entre comillas, muy entre comillas, porque tenía mucho del material viejo, pero la cuestión es que una banda emblemática de los 90s volvió al ruedo y se mantienen ahora, porque imagino que ahora vendrán ya con un nuevo material, con algo más actual, ¿no?, a lo que pueden ser hoy Los Brujos. Me gustaría ver cómo están sonando en el en vivo, ¿no? Cómo suena la banda. Es interesante, para uno que no vivió por ahí, sí que vivimos los 90, pero no por ahí en la etapa de salir y de ir a ver bandas. Nos perdimos el reviente, el disfrute. Nos perdimos el pizza el derroche de plata. Boludo. Qué la puta que lo parió, llegamos tarde a todo lado, loco. Qué bárbaro esto. Bueno, la cuestión es que van a estar en La Clandestina, una linda fiesta y por partida doble, lo que habla de la convocatoria, ¿no?, de Los Brujos. Exactamente, me gustaría verlo. Está ahí la posibilidad, teléfono, Tone. Así que si estás escuchando, bueno, Nachito tiene ganas de ir. Yo, digo, en un punto me tenté también con el domingo 22 de marzo de ir a ver a Los Brujos. Why not? Suenan haciendo Beat Hit. Estamos en agenda de domingo. Quedan dos más. Así que quédate ahí que todavía tenemos data para tirarte. Contándote qué carajo podés hacer este domingo, y una de las opciones que tenemos para brindarte es justamente escuchar al muchacho que estamos escuchando en este momento, que es Juan Gavioli haciendo Ave. Va a estar tocando junto a Mateo de la Luna e Nidos. Mateo de la Luna, recordemos que estuvo siendo parte de la Ciclola, este ciclo que todavía en este 2015 no hemos empezado a transmitir por cuestiones de salud en la anterior, y volveremos a transmitir el próximo 31 de marzo, si yo no me equivoco, 31 cae en martes. Sí, el 31 de marzo estaremos volviendo a transmitir en vivo y en directo desde Maquena lo que es la Ciclola. Allí estuvo, por ejemplo, Mateo de la Luna, banda que podés encontrar allí en lo que es nuestra página, en la sección, obviamente, de la Ciclola. y podés disfrutar de su enorme música. Vos entras www.pasalaonda.com.ar y ahí empezás a investigar. Tenés un montón de cosas. Tenés programas anteriores para escuchar, tenés los días en el estudio, tenés todas las ciclolas, como decíamos antes, que estuvimos transmitiendo el año pasado. Tenés todos los días en el estudio, como te decía antes. Tenés todos los programas. Tenés un montón de cosas. Tenés todos los shows en vivo que transmitimos anteriormente de los Pasar a la Onda por los barrios. Tenés un montón de material. Así que si estás al pedo en este momento, conectate a internet www.pasalaonda.com.ar y empecé a investigar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! Creo que una de las mejores ventas de Pasar la Onda en la historia, más o menos, negro. Y respiraste en el medio, bien. Todo para rellenar espacio, la verdad. Está bien, está bien. Estamos necesitando, vieron, se nos complica con el material, pero bueno, hacemos lo que podemos, gente. Estamos en capítulo 219. ¿Ustedes piensan que todo esto ha sido material genuino? No, nos la pasamos choreando, básicamente. No, mentira. Gente, como les contaba, estamos en la agenda, anteúltima fecha para lo que es la agenda de domingo. Está sonando Juan Gavioli, van a estar sonando Nidos y Mateo la Luna, como decía bien Nachito. ¿En dónde? En el Centro Cultural Matienzo, un lugar que realmente suele meter movidas toda la semana, no solamente los domingos en este caso, que es la fecha elegida así como para Boom Boom Kid, ¿no? Para Necro, nuestra primera visita del año 2015. Vos date una vueltita, que algo seguro vas a encontrar. Totalmente, exactamente, te la robo en este momento. Bueno, cuestión que el Centro Cultural Matienzo queda en Pringles 1249 en Palermo. Esta fecha arranca a las 22 horas y en este caso yo le creo, porque es domingo. Y si viene fin de semana largo, yo no me hago que la fecha esta dure hasta las 4 de la mañana. Vos pensás que es feriado. Nacho, porque es, claro, Nacho, vos vas a ir, ¿no? Y que te gusta tanto Palermo. Obvio, pero esto, ya Pringles al 1200 ya es más cerca del Mauro. Claro, está ahí en el medio. Es una mixtura. Va cambiando, cambia el ambiente. No es lo mismo. Cuenta, se respira distinto. No es Palermo, decís vos, Nachito. Es otro aire. Es otro Palermo. Bueno, cuestión que podemos escuchar entre tres bandas a Juan Gavioli, que es lo que estamos escuchando. Un estreno hoy, sí, ahora sí, perdón, un estreno realmente Ave es lo que escuchamos. Quédate porque se viene la última de la agenda y bueno, después hay más Pasar la Onda. Ya lo sé. Voy despotricando el mal uso de poder. Siento una rabia dentro mío que no deja de crecer. Y sé que puedo caer. La suerte hoy ha vuelto a esquivarme otra vez. Siempre le gustó. Fecha de la agenda, suena nuestro programa Rock a la Orden haciendo El Argentino. Arrancó a cantar de una manera, me hizo acordar mucho a Santi de Salta a la Banca. Me quedó la duda y dije, uy, ¿qué puse en un momento? Pero le pifié, no. Me lo comió el Sam. Estaba distraído, viste, cuando miré dije, opa, y no, pero tiene. Convengamos que, primero que nada, quiero decir una cosa: Rock a la Orden es una de esas bandas que también está sonando mucho. Así que presten atención porque está sonando en varios lados, o sea, el nombre se está moviendo mucho en el ambiente, así que Rock a la Orden es una de esas bandas a tener en cuenta. De hecho, van a estar tocando en la Trastienda. Sí, yo digo otras dos bandas más que también están sonando fuerte. Dale. Desde Acá y Manto. Desde acá, bueno, Manto es banda de uno de los ex integrantes de Intoxicados. El pibito, no me acuerdo el nombre, Jorge Rossi. Esa es la banda de Rossi. Mirá vos. No, ¿cómo era? Me olvidé. No, Elio Rossi es el periodista, la verdad que no sabría decirte realmente. Pero bueno, sí, Manto es, como decía, uno de los ex Intoxicados. Yo realmente no sabría precisar bien cuál de los. Vos decís que es el guitarrista, el más joven. Sí, exacto. Bueno, pueden investigarlo, así que bandas que se vienen con todo. También está Paleta ahí, el ex armoniquista de la caravana de Capitán Vibra. Le mandamos un gran saludo a los muchachos que integraban la caravana de Capitán Vibra. También a Rubén, que está ahí con su proyecto El Burranete, que nos estuvo contando aquí el año pasado también de qué venía el proyecto. La cuestión es que Rock a la Orden, perdón, va a estar tocando La Trastienda, Balcarce 460 en San Telmo desde las 21 horas. Esta es la última fecha que tenemos para el domingo. ¡Quédate ahí! Porque todavía queda un poco más para pasar la onda. Capítulo 219, en vivo y en directo. Gente, nos estamos yendo. ¡Cállense, carajo, mierda! No sé, loco, juntar. Tenemos muchas mujeres juntas acá, boludo. Eso sí, yo te dije que prueba del otro lado del balcón y del otro lado de la reja. Ahí está, le hacemos como una pecera, ¿no? Del otro lado, que se queden. Claro. No seas malo, no seamos malos con ella. Bueno, gente, nos estamos yendo. Se empieza a terminar el capítulo 219. La verdad que estoy muy, pero muy contento porque hay gente que se está copando del otro lado. Más allá de estar contento por estar al aire del hermoso grupete que hemos armado de Pasá la Onda, es muy bueno que haya gente del otro lado también. es lo más importante, ¿no? La idea es poder transmitir el mensaje y que le llegue a otro. Tipo, hacía radio, no le importaba un huevo, ¿no? Quien escuchaba, escuchaba. Era la excusa para juntarnos. Claro, para echar las pelotas, básicamente. Bueno, gente, nos estamos yendo. No me quiero ir sin antes recordarles que este sábado hay un nuevo programa de Mundo Bullicio a partir de las 15 horas por FM Moreno 90.1. ¿Qué hay para este programa, Nachito? ¿Tenés idea? La verdad, te voy a ser sincero. Sí, por favor. La presentación de la primera fecha de Mundo Bullicio para el 18 de abril. Ahí va. Que va a ser con gente de Sala Alberdi que va a estar actuando. Qué bueno. Y bandas a confirmar. Bueno, está, o sea, que va a haber música y va a haber teatro. Ya hay dos bandas confirmadas. ¿Reiteramos el día? 18 de abril. Bueno, si te perdés sábado. El programa del sábado de Mundo Bullicio, lo puedes volver a escuchar a través de lo que es nuestra sintonía digital, es decir, por donde estás escuchándonos realmente ahora, seguramente, los miércoles a partir de las 21 horas. Este mismo programa lo vas a poder volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 17 en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El programa anterior, es decir, el 218, lo puedes escuchar el sábado desde las 17 horas también por Radio Chudas. Nosotros hacemos la retransmisión del programa que ellos hacen los lunes a las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Así que también podés ir chequeando la programación de Pasa la Onda y enterándote qué más hay en Pasa la Onda, porque no es solamente nuestros programas, sino que también hay programas de colegas y también está el tema de la ciclora, ¿no? Que se viene el 31 de marzo. Exactamente, y también tenés la música las 24 horas. Por supuesto, todo, absolutamente todo lo que ha sonado en nuestro programa lo podés encontrar allí en lo que es la rotación, así que prendete a Radio Pasá la Onda, jamás quietos, que tenemos una linda rotación de música para que salgas un poquitito de lo que escuchás todos los fucking días. Vamos a mandar saluditos, ¿no? Porque hubo mucho, como decía antes, así que la tenemos aquí a la señorita Nano Wagi, encargada de redes sociales, que va a mandar saluditos. ¿Vas a mandar saludos, Nano? Sí, voy a mandar saludos. Hoy voy a mandar saludos primero a tres oyentes nuevas. Tres. Lali. Lali, un gran saludo, Lali. Simona. Gran saludo, Simona. Y Roma. Es una lupita, Roma. Y bueno, y... Chiste, Roma, vos con onda, perdón. Y bueno, y los saludos para todos los oyentes que nos escuchan siempre son para Emiliano Bertis, Nicolás Figueroa, Micaela Ranieri, Matías Murias, Adriana Soria, Mati, Rita Mati? Carcano, Toga Sivek, que es el cantante de Sexto Sentido, Tonga, perdón, Tonga, lo que escribí mal, y Rodrigo Ferrero. Grandes, grandes saludos a todos ellos. Gracias por estar haciendo ahí el aguante, ya sea con un me gusta, ya sea con compartir, ya sea con lo que sea que se sume, loco. Muchas, pero muchas gracias. Nano, muchísimas gracias, fotógrafa oficial de Pasar la Onda. A ustedes, chicos, un beso a todos y bueno, nos vemos en la próxima ciclón. No, el próximo jueves. El próximo jueves nos vemos y bueno, obviamente pueden ahí seguir ahí conectándose, porque aparte nos queda para sortear en la semana los discos de Misceláneos. Nos dejaron varios discos los chicos, así que váyanse copando ahí en la semana. Vamos a ir preguntando, así que a los que se copen con el me gusta le vamos a seguir regalando discos. Eso sí, tienen que venir a buscarlo. Básicamente. Es así la cosa. La vida es así, ¿viste? Si vos querés las cosas, tenés que ir a buscarlas. Exactamente. Se nos ocurrió, si quieren venir a la ciclola. Ahí está. Está transmitiendo, vamos a llevar los discos. Ahí está. Ahí está. Les damos el jueves que viene para que vengan a buscarlo al programa si quieren. Nos piden la dirección, obviamente por inbox, porque tenemos miedo por nuestra seguridad. Y, obvio. Y si no, se acercan a la ciclola, que también vamos a estar por ahí. Vamos a estar ahí. Ustedes preguntan dónde está Pasa la Onda y te dicen, ¿ves allá las plumas verdes? Bueno. Dobla a la derecha y seguí. Y lo encontrás. Bueno, hemos tenido a la señorita Mele Iliarraga en lo que es la producción. Mele, gracias por estar, o gracias por ser vos también, dale. Gracias. De nada. Bueno, decirle algo a la gente, no me dejes ahí colgado. Nada, no, que sigan escuchando. Y la verdad que... nada. Bueno, me parece muy bien que no digan más nada. En la cobertura hemos tenido a la señorita Janina Mazzalera, que estuvo viendo a Sexto Sentido y esta semana seguramente va a estar cubriendo algo más. ¡Jenny! Sí, yo también. Bueno, quiero saludar a todos los chicos, a los seguidores de Sexto, que nos estuvieron dando su palabra re buena onda, a todos los chicos de la banda de Sexto, y a mi hermana Cecilia, y a un nuevo oyente también, Julián. Gran abrazo para todos ustedes. Bueno, tuvimos visitas hoy. Vero, vení, vení, acércate, vas a charlar un poquitito. Vero, ¿qué te pareció Pasar la Onda? Genial, la verdad que genial, la pasé súper, súper bien y nada, arriba con todo. Bueno, muy bien, Vero, muchas gracias por haber venido y obviamente nos vamos a despedir. Quiero nombrarme, ¿puedo nombrarme? Te iba a decir eso, presentémonos antes de irnos. La primera, o sea, veníamos olvidándonos últimamente de presentarte. Todo esto no hubiera sido posible sin mí. Ahí está. Yo soy Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. No se crean lo que digo, digo, créanme la mitad, por lo menos lo que digo, con suerte. ¿Qué parte de la mitad? Sí, no, dejan ustedes. Ese es el problema, ¿no? En las teclas, en la operación técnica, ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada, gente, ¿qué le podemos decir? Un saludo a todos los que están ahí, que, bueno, los llevamos en el corazón a todos. Y bueno, fue un partido difícil y ya estamos. Vamos a tratar de ganar, conseguimos tres puntos. Estamos bien, son tres puntos que sirven. No hemos ganado nada todavía, tenemos que seguir laburando. Así que, gente, nos vamos. ¿Cómo salió nos hoy? Vamos. ¿Alguien sabe cómo salió? No importa, esto se trata de música. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por hacernos el aguante. Seguimos en la semana, nos vamos obviamente con música. Aquí nos eligió el tema del final, pero... Aerosmith haciendo Get a Grip. Nos vamos, capítulo 219 es historia. Chau. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under. Está acá.